así, con la música ciertamente un poco ruidista, minimalista, así como de motores produciendo movimiento que Trent Reznor y Atticus Ross aportan al soundtrack de The Killer, es como damos comienzo a una nueva edición, una nueva entrega de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM, al menos en directo originalmente, en este miércoles de principios de enero, de principios de 2024. Hay quien pensará, ¿es el primer Sin Audiencia de 2024? Sí, así es. Y en cualquier caso, es un programa, una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada, autonumerada como Sin Audiencia 1086. 1086. Lo tengo que decir despacito porque si no me equivoco aunque lo lea. El que está en el control presentando y poniendo la música así como ruidista no es otro que yo mismo, Javi aka Hum. Y enfrente tengo en el micro 2 a mi partner e imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estamos hoy, pues quizás en estos primeros balbuceos de 2024, un año que va a ser un gran año para muchas cosas, también para nosotros, por supuesto. Pero claro, todavía no han salido suficientes películas este año para empezar a comentar novedades, ¿no? Entonces, pues estamos un poco de recopilación de material de la última parte del 2023 y, joder, pues The Killer, con el David Fincher en la producción y en la dirección, pues era uno de los títulos que nos faltaba y posiblemente hablemos de esta película a lo largo de la entrega de Sin Audiencia de esta tarde y quizás nos quepa alguna otra cosa más, más que nada porque también ahora que pues eso, se ha acabado el 2023, se ha empezado el año nuevo y la gente y los sitios y las webs han empezado a hacer resúmenes que ya llevan días haciéndolos y tops de películas del año que ha fenecido y yo me estoy dando cuenta estos días que pensaba que había visto mucho material, pero si quisiera, tengo muchos deberes para hacer, ¿eh? O sea, empiezo el año haciendo esta reflexión de necesitaría más horas de visionado. Es incontable los deberes que tenemos pendientes, las recomendaciones que nos han hecho, sobre todo si son series. Yo, series que han venido nuevas temporadas y que no he podido retomarlas, o sea, es horroroso. Cada vez que miro todo lo que tengo por ver me coge depresión, pero cojo y me meto con algunas cosas y alguna cosa nueva a nivel de serie ha caído al menos los dos primeros capítulos esta semana, que ya veremos si da tiempo a hablar de Sí, ello o no. la meteremos aunque sea haciéndole ahí un A ver, huequito. ha sido una recomendación que me han hecho por activa y por pasiva de todos lados. Entonces, tenía Dos tal bombardeo más dos. que he caído y la verdad que muy contento de haber caído. Pero ya Bueno, lo pues eso comentaremos más lo adelante. vamos matizando a lo largo del programa. Y tenemos comentarios. ¿Vale? En iVoox, en el último programa, nos dice Bacidozono 3, no me refería por lo del Chiquilicuatre en sí, sino más bien en a quienes eliminaron por la patilla y Buenafuente me consta que hizo oídos sordos ante tamaña injusticia. Claro, he estado indagando. Cuando dije que no me acordaba Claro, del nombre de la banda esto es el de tema Eurovisión que tema hablamos Eurovisión que hablamos la semana la semana pasada, pasada, el año pasado. yo tonto de mí, porque en su día ya busqué la banda de Bazzi, Sí. claro, es que soy tonto de capirote porque luego me dice el Bazzi de tres puntos suspensivos, ahí lo tenéis, Ozono 3, o sea, su banda es Ozono 3. Au. Entonces indagué y resulta que se clasificaban directamente ese año del Chiquilicuatre cinco candidatos para hacer ir a la final de Eurovisión, a la votación, digamos, Sí. y ellos estaban en cuarto lugar Joder. en la clasificación y los descalificaron. No sé por qué, Televisión Española dijo que no cumplían uno de los parámetros de clasificación, que no sé cuál es, y entonces hubo una polémica, bueno, pues los descalificaron. Entonces me sabe muy mal por Bazzi, Es injusto, me sí, sabe muy mal, totalmente. me sabe muy mal por el rock, porque también que una banda de rock logre clasificarse para la votación final de Eurovisión ya es un hito, porque aquí el rock ya sabemos que tiene muchos adeptos, pero no a nivel de altas esferas. Sí, no a nivel de esa parte de la industria, ¿no? Bueno, supongo que con el hip hop y el rap pasará tres cuartos de Pues lo mismo. tres cuartos o los cuatro cuartos de lo mismo. Porque somos los, Los parias. sí, los parias de la música, ya lo Sí. sabemos, los rockeros y los hip Sí, hoperos. y además eso, que es que, ahora que lo dices, Jordi, o sea, cuesta encontrar algo que suene a guitarra en representantes de Eurovisión de España en algún momento de la historia. O sea, de otros países siempre ha habido algún que otro rockero o rockera. Sí, sobre todo lo que hablamos de países nórdicos. Gente del norte y tal. Es constante, ¿no? Pero aquí nada, o sea, de pop melódico no pasamos. Y de ahí va a otros sucedáneos variados, pero siempre poperos, porón pomperos. Pues eso, quien quiera indagar en la trayectoria de la banda Ozono 3... Pues ahí. Yo mismo voy a indagar también, porque no me los tengo fichados. Y animamos a Bazzi, que igual que Puerta 104 sonó de entradilla antes de que empezara sin audiencia, porque Jordi Vaquero tuvo a bien a pasarnos algunas canciones. A veces si él nos quiere pasar canciones de Ozono 3, pues que se ponga en contacto conmigo y las pincharemos por aquí, pues claro, para que suenen. Y si no, buscaremos en la red, que seguro que en algún huequito encontramos por ahí algo. Incluso puede que algún día alguna canción de Ozono 3 abra sin audiencia. Vete tú a saber. Yo no lo descarto. Pues eso. Y luego tenemos en el libro de visitas que nos comenta Chemix. Sin audienceras tardes. Vista Silent Night, última película de John Woo. Película de venganza donde no se dice una sola palabra, lo que no resta nada a la película. Lo que podría restarle es el guión, pero esta cinta es acción de principio a fin sin pensar mucho y si no buscas mucho más es perfecta para pasar un buen rato. También vi una pequeña película de Shudder, Night of the Hunted. Película que se desarrolla totalmente en una gasolinera, donde desde un principio un francotirador la tiene asediada. Guión y presupuesto justitos, con pocos personajes y 85 minutos. Es justita, pero se deja ver. Ya apuntada la serie de Berto, ya que su anterior serie me gustó mucho. Y We Are Zombies, que pinta muy bien. Sobre los premios sin audiencia, me parece buena idea quitar la categoría de cine coreana y cambiarla por una general de cine asiático. Gran saludo. Más aglutinador, todo. Más aglutinador, sí. Porque, claro, alguien que diga, hostia, he visto una película indonesia que ha roto la pana, pero no hay manera de votarla. Claro, ¿qué os pasa con los coreanos, japonesa, ¿no? O sea, ¿qué tenéis, pasa con Takashi Miike? Que tenéis filias. Hay quien, sí, tenemos filias. No, pero es verdad, hay que reconocer que empezó como una broma hacia sí, Unai, claro, que odia el cine coreano y le costaba rollo mucho. Y entonces, bueno, pues si hubiera, se puso la categoría con esa denominación, lo que ha hecho que realmente sea excluyente al resto del cine, claro, asiático. Si hubiera odiado el cine indonesio o filipino. Hubiera sido hubiera mejor sido película indonesia, es así. Es el rollo. Bueno. Siempre llevando la contraria, siempre, ya tú sabes. Siempre. Pero si no, no seríamos nosotros. Es nuestra bueno, esencia. Ahí. Y vamos con los estrenos, que bueno, pues esta semana pasa lo mismo. Vienen en miércoles, en vez de venir en viernes. Sí, o sea, estoy como extraño todo. Bueno, lo que tienen las tres semanas navideñas, que ya concluyen este sábado con los Reyes, pues tenemos el día 3, que es hoy, 3 de enero, las películas que vienen a estreno, y hay un par que, al menos por nombrarlas, por un lado tenemos un thriller británico que se llama Suspense, en Suspense, en versión sí, original, y aquí la han bautizado como Acusado. ¿Suspense? No, en Suspense estoy leyendo la categoría, no me hagáis ni puto caso. No, es Acusado, yo no sé cómo se llama en... Yo tampoco, de porque hecho, no me viene el nombre. De hecho, te la voy a buscar mientras dices de qué. Vale, no. Bueno, pues este Acusado es una película del director Philip Barantini y lo que nos cuenta es un thriller sobre un chico que tiene 20 y pico años y va a visitar a sus padres. Y pero entonces, ha habido en la ciudad claro, pasado una cosa. Justo hay un atentado en el metro y resulta que el terrorista se parece sospechosamente a él. Putadón. Y entonces el tío se ve metido, sin comerlo ni beberlo, en un embrollo donde parece que él es el terrorista que ha hecho el atentado. Sí. Y bueno, pues empieza a perseguirle todo el mundo. Y el tío pues no sabe cómo ha podido acabar metido en ese embrollo, ¿no? Bueno, la película en su versión original se titula igual, Accused, o sea que vale, me refiero que sí que han hecho una traducción pues ajustada esta vez. Y el para quien se acuerde o quien haya visto o a quien le agraden las películas de talante gastronómico, el director Philip Barantini es el director de una película que a nivel gastronómico es bastante conocida, que se llama Boiling Point, y que hace poquito tiempo pues tuvo bastante repercusión. Pues este director es el director de este Acusado y que está pues eso protagonizada por el Channel Cular, ¿no? Que es un actor también pues de ascendencia un poco, pues eso, de Asia Central o así, y que bueno, aunque sea del Reino Unido, pues puede dar el perfil de alguien que ha cometido algún delito para los ojos de algún de alguna agencia de inteligencia de estas casposa que está gobernada por blancos, ¿no? En fin. Muy bien. Y luego el otro estreno que quería nombrar, quizá más por su director que por lo que pueda tener la película en sí, sí. Es una película de acción thriller, que es Agente X Última Misión, que aquí sí que no tiene nada que ver con el título original, que es The Bricklayer. Y bueno, es coproducción de varios países, es Estados Unidos, pero con Bulgaria y Grecia. Bueno. Y el director es Renny Harlin. ¡Toma! ¿Por qué me ha llamado la atención? Bueno, porque Renny Harlin, obviamente, es un tipo que empezó haciendo la cuarta parte de Pesadilla en Elm Street. Y de ahí, pues empezó a hacer películas como La Jungla 2, la mítica Las Aventuras de Fort Farlane, La Isla de las Cabezas Cortadas, Máximo Riesgo, Deep Blue Sea o Memoria Letal. Digamos que era un tipo pues flexible, ¿no? Sí. Laboralmente. Finales de los 80 y la década de los 90, el tío tuvo varios blockbusters, ¿no? Sí. Pero luego empezó a ir de capa caída, tuvo la del Exorcista esta al comienzo en 2004, que además la empezó dirigiendo, ahora no me acuerdo qué otro director, y la acabó dirigiendo él. O sea, hubo ahí un problema muy, muy gordo de y que la película salió un cipostio. Y luego, por lo que yo sé, el tipo se fue a dirigir a Hong Kong y a China. Y bueno, pues ahora parece que ha vuelto, porque el tío tiene allí un par o tres películas dirigidas en Hong Kong, incluso una con Jackie Chan, que se llamaba Atrapa a un ladrón. Sí, y además sí. Estoy viendo que incluso, no sé si se fue a Finlandia. No, es que Renny Harlin creo que es de origen finlandés. Ah, vale. Pues entonces es otro... Es una vuelta al hogar, ¿no? Otro nórdico que ha hecho un poco pues carrera afuera, que empezó también con el tema videoclipero y tal, y que bueno, y que ha tenido una carrera muy larga, con muchos episodios de todo tipo, y de hecho yo ahora me estoy acordando, ahora que estoy revisando un poco su currículum del siglo XXI, ya no me quiero meter más series de televisión que películas, sí, por cierto. Pero él hizo un found footage muy recomendable en 2013, que se vio solamente en Sitges, porque creo que ni se estrenó en cines ni nada por el estilo, que se llamó The Dyatlov Past Incident, que aquí se tituló como El Paso del Diablo. Vale. Que es una found footage sobre unos estudiantes que van a estudiar pues un incidente ocurrido en un sitio que está cerca de la frontera rusa. Ya sabéis que Finlandia y Rusia siempre están ahí como que... Sí, hoy igual que, hablamos del por tema. Por eso, sí, que es sí. Que pues, es muy, algo muy recurrente en muchas películas, sobre todo cuando hay algún finlandés por ahí metido. Y bueno, pues a mí reconozco que esta de Dyatlov Pass Incident me agradó bastante. Es uno de los found footage posiblemente más originales que podéis encontrar por ahí. Y mira que el found footage pues es un poco limitado en su condición y en su contenido. Y este, pues a mí, pues aparte de que me gustó la giradita que tiene la película, pues también digamos que le dio un poco de viento polar, nunca mejor dicho, a este subgénero de sobre todo de terror, ¿no? Hay que decir que yo recordaba que esto quizás lo había verbalizado en algún micrófono de contrabanda en el pasado, está explicado. Y lo explicamos en el Sin Audiencia 567. ¡Ajú! Eso. Que digo, yo no sé ni cómo me acuerdo de esto ya, pero bueno, ahí bueno, está. Bueno, te acuerdas porque lo has buscado. Sí, no, pero me acordaba que... De que la habías reseñado, de que sí, sí. Posiblemente lo hubiera reseñado, o sea, no 100% seguro, pero tenía una fuerte sensación, porque a veces me pasa que hoy, ya hablaremos luego cuando le toque, que preparando los programas me acuerdo de películas que digo, hostia, esta la conté alguna vez o no, y claro, han pasado 3 años, 7 años, 10 años, igual no la conté. Sí, pero esta sí que la conté. Ha pasado más de 10 años. Eso, sí, esta tiene 10 años, exactamente. Años. Pero bueno, Renny Harlin. ¿Qué tiene? Pues eso, pues Renny Harlin dirige esta de Bricklayer, Agente X Última Misión, aquí, sí. Y está protagonizada por Aaron Eckhart con la Nina Dobrev por ahí también. Sí. Entonces, bueno, pues aquí lo que pasa es que la CIA está siendo chantajeada y está siendo chantajeada por alguien que está asesinando periodistas extranjeros, haciendo que la CIA parezca la culpable. Mm-hmm. Entonces, bueno, pues a partir de aquí... Liada. Cipostio, no leáis mucho más de las sinopsis porque son sinopsis de esas que destripan más de lo que deben. Y bueno, pues tenéis este thriller de Renny Harlin que vuelve a dirigir en Estados Unidos. Sí, y además eso con una R de calificación en Estados Unidos. Igual no sé si a veces eso cuenta o no, pero bueno, yo qué sé. Y bueno, ya dicho esto, no sé si tenemos alguna cosilla de agenda por ahí. No, este es demasiado pronto. Ya me gustaría a mí tener agenda, pero bueno, estos días proyectan en cines de diferentes tipos, pues eso, algunas retrospectivas de películas míticas y tal, pero eso ya sabéis que pasa casi siempre que llegan estas fechas así de vacaciones de fin de año, principio de año y tal. Y bueno, tampoco es que sea una cosa de agenda, que digamos. Pero bueno, ya vendrá la agenda, no te preocupes. Muy bien, pues ya podríamos pasar a cositas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues como hemos empezado con la música de The Killer, pues me parece apropiado pues empezar con esta película, sí. Aquí llamada El asesino, y que es una película dirigida por David Fincher, con un reparto encabezado por Michael Fassbender, que la verdad hay que decir que se echa la función a sus espaldas y que realmente yo creo que es muy acertado el casting de David Fincher de coger a Fassbender para este papel, porque no todo el mundo hubiera podido aguantar la película como lo hace Fassbender. Sí, porque tiene mucho peso, tiene muchos minutos de metraje con sujeto o su pensamiento o su voz en pantalla, y eso, pues discúlpenme, no todo el mundo lo puede soportar y lo puede convertir en entretenimiento, ¿no? Que eso a veces pues también puede fallar. Sabemos que Fassbender es una garantía actoral y que lo ha demostrado pues montones de veces, y aquí pues vuelve a demostrar que el tipo se puede echar una producción completa a la espalda y que la cosa pues pueda salir más o menos decente y entretenida. Déjame que haga una pequeña preintroducción a la película, porque The Killer está basada en un cómic francés. Lo que iba a decir. Lo ibas a decir. Alexis Nolan, sí. Le Tueur, que se llama, que es la traducción de El asesino también en francés, de la dupla Matt en el guión, Luc Jacquemont en los lápices, y que es un comic book que, bueno, más que comic book, es una serie de álbums, porque es franco-belga esta producción comiquera. Hay 13 álbums publicados originalmente por la editorial Casterman, del 1998 a 2014. Me refiero que es una serie de novelas gráficas bastante longeva y con bastante éxito, y que de hecho después aún hicieron una secuela titulada Le Tueur, Affaires d'État, Asuntos de Estado, que ha sido estos últimos años, del 2020 a 2023. O sea que me refiero que quien controle el cómic, la bande ciné de asesinos y de suspense y acción, pues quizás le suene esta obra gráfica en la que se ha basado Fincher. Entiendo que por el tiempo que lleva intentando sacar adelante este proyecto, pues más bien de la primera parte, del primer tramo de publicaciones de álbums de este personaje tan taciturno, y que de hecho parece ser que Fincher llevaba interesado en llevar este cómic a la pantalla desde 2007. Y después de diferentes intentos y de distintos guionistas, pues al final se lo ofreció a la Gran N, y la Gran N dijo, pues venga, si nadie te lo puede hacer, pues lo hacemos nosotros. Y tenemos pues eso, una película de la Gran N con estreno, digamos, limitado en algunos cines, y que se puede disfrutar, supongo, todavía en esa plataforma, porque es reciente su estreno de finales del año pasado, ¿no? De hace un mesecito o así. Sí, de todas formas hay que decir que no es casualidad que este proyecto de Fincher se lo haya financiado la Gran N, porque recordemos que ya la asociación de Fincher con Netflix, sí, ya en 2017 con la serie de televisión Mindhunter, luego con las distintas temporadas de Love, Death and Robots, el señor Fincher estaba ahí detrás, y entonces, bueno, pues hay muy buena sintonía con Netflix y el señor Fincher pues está ahí con la N a muerte. Varias cosas que quiero decir antes de entrar en harina. Lo primero que quiero decir es, no se os ocurra acercaros a ninguna sinopsis. Buah. O sea, la sinopsis de Film Affinity, las primeras 5 palabras de la sinopsis te arruinan los primeros 20 minutos de película. Ya. Yeah. Así de claro te lo Tal digo. Tal cual. ¿Vale? Y mira que la peli es larguita, ¿eh? Sí, que no sí, es, sí, son 120 minutos, no 118 minutos. Media. Luego decir que esta novela gráfica ha sido adaptada al guión por Andrew Kevin Walker. Ese. Y aparte de la música de Trent Reznor y Atticus Ross, va a ser muy importante en la película la fotografía. Ah, vale. Que está el señor Eric Messerschmidt detrás, como vale. Los Messerschmidt de toda la vida. Exacto. Y pensaba que ibas a hablar de la música que escucha el protagonista en no, los cascos. No, ya hablaremos todo, ¿no? De los Smiths, que a ¿qué? Quien no le gusten los Smiths lo va a pasar un poquito bueno, mal. Va a pasar una trayectoria por el desierto, más bien. ¿Qué tenemos en The Killer? Eso, ¿te atreves a hacer la sinopsis? Asesino. Me atrevo a hacer la sinopsis, vale. Porque además no es un spoiler cuando la película se llama El asesino. O sea, la película se cuece a fuego lento. O sea, haceros a la idea que aunque haya alguna escena de acción, sobre todo hay una escena de acción que es brutal, o sea, un rollo... Ya hablaremos. Antes fuera de micro lo comentábamos. Sí. Rollo Extraction 2, rollo John Wick 4. Es lo que llevo apuntado en la chuleta yo, sí. Tal cual, esas comparativas. Incluso de la tercera parte de Bourne, que también hay alguna también, pelea sí. Así muy física. Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Pues aquí lo que tenemos es un asesino. Sí, un señor. Asesino que además, en la película va a empezar, que tú vas a ver cómo prepara él un trabajo que un le han encargado sí. Y todo el rato vas a escuchar sus pensamientos en forma de voz en off. Vas sí. A escuchar al señor Fassbender hablando consigo mismo, pero rompiendo un poco la cuarta pared porque sí. Él está explicando cómo procede, cómo hace las cosas, su filosofía, cómo aplica esa filosofía de vida a su trabajo, cómo él cree que tiene que hacer su trabajo y cómo tiene que apartar las emociones para que no influyan, porque si no, lo más posible es que falle. Es que en semejante trabajo, pues imagínate. Y entonces, bueno, pues tienes una escena inicial que son 15-20 minutos, que, bueno, pues realmente es una cocción a fuego lento que a mí me dejó un poquito con la boca abierta. O sea, yo dije, hostia. Muy currada. Muy currada. Muy elaborada. Sí, sí. Sorprendente también, porque en este tipo de, digamos, de sorprendente porque de chances, además, hay que sorprender un las poco. Las cosas, de alguna manera, no acaban transcurriendo como la espectadora cree que van a transcurrir. Uh-huh. O sea, juega un poco al engaño la escena. Sí, al equívoco. Al equívoco. Narrativo. Y claro, a mí la película me empezó con un listón muy alto. A mí me cautivó, dije, voy a entrar en el juego porque realmente me gusta el planteamiento que está haciendo... el señor Fincher sí. con el tema. Luego, ¿qué pasa? Que a mi juicio, aunque la película tiene, después de esos 20 minutos iniciales, algunas escenas muy conseguidas, la película entra en un terreno, vamos a decir, demasiado transitado. Más estándar narrativamente hablando. Más estándar narrativamente, pero también a nivel de historia. Quizá porque está basada en una novela gráfica que ya está escrita así, sí. Pero se convierte en un sota caballo rey. Una cosa ya muchas veces vista, un poco con cierto halo de videojuego, de pasar misiones, un poco. A los que hemos jugado mucho a videojuegos como Hitman o cosas así, pues sí. Tiene aquel deje, ¿no? Hay unas influencias ahí que son muy claras y yo qué sé. Y entonces, claro, la película se convierte, para que me entendáis, en una película más convencional. Entonces, claro, con esos 20 minutos que a mí me dejaron salivando, luego pues encontré que, primero, la función está un poco alargada, porque la película sigue teniendo algunos momentos valle. Pero la historia debe de hacer un recorrido. Sí, no, eso está claro. Hay unos capítulos, hay unas, sí, porque, unas metas a las que debe llegar el argumento y traspasarlas, ¿no? Ese giro que hay a los 20 minutos, lo que provoca es que luego la situación tenga un devenir. Y ese devenir, pues de alguna manera, va a llevarte a una meta final. Y entonces, bueno, pues las cosas ya van a discurrir de una manera más lineal. Entonces, sí. A mí es un poquito lo que... Bueno. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en que, evidentemente, tras esta digamos, este arranque que tiene, tan que no es realmente espectacular, que es realmente no. Es un arranque con tensión, con ya veremos a ver qué pasa, con una indecisión de algunos acontecimientos que parece que van a pasar, pero tardan en pasar, hasta que pasan las cosas, ¿no? Y luego sí que es verdad que tras ese acontecimiento de esta primera parte de la película, pues sí, comparto contigo en que el argumento no es especialmente original, pero todo está contado y todo está muy bien hecho a efectos narrativos. Me refiero que no sea una historia especialmente original en su planteamiento argumental, eso no quiere decir que a nivel técnico todo esté muy bien hecho, tengamos buenas interpretaciones a nivel actoral, tengamos situaciones de esas de explosión de violencia sin venir a cuento cuando menos te lo esperas o cuando te lo esperas menos que en otras situaciones que vive el personaje protagonista. Y yo no soy especialmente fan del Fincher, pero yo creo que es un tipo que sí que tiene oficio, y aunque ruede una historia que sea muy estándar y que pueda estar muy trillada, el tío le da un enfoque bastante entretenido. No sé. O sea, me refiero a que no va a ser la película de asesinos de tu vida, pero es una buena película de asesinos. Claro. De killer. Sí, sí, pero no te esperes un Jason Bourne que tiene acción todo el rato. Aquí no. Vas a tener unas escenas de planificación, una escena de acción muy brutal y algunos diálogos interesantes. Que aquí es otra de las cosas que yo creo que el señor Fincher abusa, que es que si bien en el prólogo esa voz en off está muy bien utilizada, luego el exceso de voz en off también... yo creo que lastra un poco la película. A ver, digamos en el sentido que él hace, digamos, sigue, digamos, ese método de narración todo el rato. Claro. O sea, es así sin parar hasta el final. Gracias a Dios opta por el alivio de diálogos convencionales en algunos momentos del film. Y de hecho, en el tercio final, uno de los momentos más brillantes es una escena de diálogo que hay entre Fassbender y la Tilda Swinton, sí, que todavía no hemos dicho que sale, pero exacto, que... Es uno de los otros nombres fulgurantes. Otros nombres que además hay. Está fantástica, sí. Como casi siempre o como siempre. Y realmente se agradecen esos momentos de descanso de la voz en off. También, de alguna manera, llega un punto que la voz en off acaba saturando. Al menos a mí. Ya. A mí el arranque me recordó, salvando las distancias, un poco al de Drive, del amigo Nicholas Winding Refn, porque para que os hagáis un poco la idea de una escena que tiene tensión, que tiene un crescendo hasta el desenlace de la escena. Sí, que no sabes cómo va a acabar eso. Pero que se cuece a fuego lento y tanto el personaje de Ryan Gosling en Drive como el personaje de Fassbender en The Killer son gente que hace su trabajo con eficacia, pero con parsimonia, dedicándole tiempo. No es un agente que haga las cosas a lo bestia, a lo bruto, tirando por la tangente. No. Se toman su tiempo y se toman su debida preparación. Sí, señor. No, es que, a ver, es que uno de los puntos fuertes, que también puede ser uno de los puntos débiles, según para quién y para lo que busque en esta película, es que The Killer hace un focus muy fuerte, muy importante en enfatizar la figura del personaje solitario, ¿no? En este caso, más si cabe, pues un asesino de contrato, que además pues debe ser solitario por pura metodología y por pura supervivencia dentro de este sector laboral, y que sea además pues eso, un tipo metódico, que debe pasar desapercibido como el que más, que pasa muchas horas muertas en el trabajo esperando que puedan suceder cosas para cumplir su encargo, lo cual también pues implica escuchar mucho a los Smith, hacer gimnasia, pasar horas muertas en un coche, en una ventana, en un sitio en el que casi nunca pasa nadie hasta que pasa alguien que tiene que pasar. Y claro, esto también el Fincher lo interioriza para el espectador. Entonces, claro, si esta dinámica tranquila de un tipo que es poco menos que un fantasma y que además, con el paso del tiempo y con su experiencia, se ha especializado en dejar cero marcas en los sitios donde va a trabajar, pues claro, vamos a tener ahí unas metodologías, unas liturgias, ¿no?, que sigue el tipo, que quizás, pues igual, no es lo que busca alguien en una película que se llama The Killer. Pero claro, un tipo que es un killer y que además quiere seguir siéndolo, pues debe cuidar todo este tipo de detalles. Otra cosa es que te pases todo el rato contándolos o usándolos para el argumento. Pero bueno, yo, por lo menos para mi gusto, este tipo de, digamos, de metodologías que sigue el personaje de Fassbender, repasando sus reglas implícitas, las cosas que se deben hacer, las que no, cómo operar en determinadas situaciones y todo eso como reflexionado en voz en off, pues no sé, me parece como una especie de, no sé cómo será el cómic, pero me parece como una especie de manual del asesino hacendoso, ¿no? Un poco. Sí, pero luego hay una ironía constante en la película, no sé si es ironía, yo creo que sí. Yo creo que lo es. Que es que realmente cuando por circunstancias se tiene que saltar el manual, le salen mejor las cosas que cuando sigue su manual de perogrullo y aplicado y de yo es que ABCD. Yo supongo que eso es una de las herencias, entre comillas, guapas que debe tener del cómic. Quiero pensar, sin haber leído el cómic, porque el tipo siempre le pega al espectador, en este caso espectador, en el cómic supongo que el lector, pues la turra sobre qué hacer, qué no hacer, qué líneas pasar, cómo asimilar tus emociones en el momento de acometer este tipo de trabajos, ¿no? Porque también las emociones están ahí a flor de piel. Y el tipo luego va y hace poco menos que a veces lo contrario de lo que te he explicado un rato antes, ¿no? Pero a veces también porque yo entiendo que el tío, aparte de que hay una ironía implícita en el guión, también creo que el personaje quiere dejar claro que las reglas están un poco para romperlas cuando sea necesario. O eso he entendido yo, en cierta manera. Pero bueno, también, si rompes las reglas, aunque sea cuando es necesario, también corres más riesgos a efectos de todo lo que te puede afectar o intervenir en un trabajo como este, ¿no? Que en el que, pues bueno, pues tienes que a lo mejor salir escopeteado del lugar de donde has cometido tu trabajo porque, pues bueno, hay una serie de leyes, una serie de autoridades que te van a perseguir, que van a acudir al ruido de la consecuencia de tu trabajo, y eso al final pues son problemas y tienes que evitar problemas, ¿no? Me refiero que en ese aspecto el guión y la película hacen mucho hincapié en la cuestión de salvar el culo laboralmente hablando, ¿no? Entonces, no sé, como que también es como una especie de manual de cómo trabajar en esto, en este ámbito, que es un ámbito tan poco habitual, ¿no? Y además del que no se puede hablar en público porque, claro, ¿qué vas a decir de qué trabajas tú? No, es que yo soy relaciones públicas, yo qué sé. Y luego otra cosa, que también no sé si juega a la misma ironía o no, es que él en mucho, sobre todo en la parte inicial del speech, habla mucho del refinamiento, de las maneras de sí, como el virtuosismo. El ¿no? virtuosismo, la variabilidad con esto, con aquello. Y luego realmente durante la película se reduce a bueno, pues aquí lo pillo, aquí lo mato. Sí. Pero con lo primero que tengo a mano, que suelen ser armas de fuego. Entonces, bueno, claro, si está aquí la delicatessen del envenenamiento que nadie descubre, que no sé qué, no sé cuántos, eso en la película solo queda patente en lo que él cuenta, sí. No desde luego en el modus operandi de la... Exacto. También hemos de decir que en el argumento, y no os lo vamos a contar porque eso lo tenéis que descubrir viendo la película, pues algunos de los acontecimientos que le ocurren a este asesino, yo creo que mentalmente, no es que le trastoquen mentalmente, sino que lo descolocan, porque es un tipo tan metódico, tan organizado, tan, entre comillas, cuadriculado para hacer lo suyo, que cuando le viene algo que no se esperaba, como se descoloca el tipo, se vuelve loco, pero se desubica y deja de tomar todas las precauciones que debería tomar cuando está en un estado, digamos, de paz interior, por decirlo de alguna forma. De hecho, o de equilibrio podemos mental, decir, ¿no?, que se humaniza. Sí, claro. Y entonces, bueno, claro, pues es cuando uno es humano y no es una máquina, pues cuando comete errores o deja de seguir ese libro de estilo que tenía adquirido durante tanto tiempo, ¿no? Sí, y que a priori... Es lo que le ha servido para poder estar tanto tiempo en la profesión. Implícitamente se supone que le ha resultado bien seguir este tipo de pautas, este tipo de forma de hacer, ¿no? Lo que pasa que, pues, en el momento que nos cuentan la historia de este tipo, pues resulta que es el momento en el que pues él deja de funcionar con esta metodología porque le pasa algo fuera del ordinario que le trastoca su modus operandi habitual, ¿no? Entonces, claro, eso le impulsa también a no emprender una huida hacia adelante, porque es un tipo que tiene muchos skills y no le no por muy puteado que esté en la película, pues no le hace falta tirar hacia adelante y a lo loco, porque puede tirar hacia adelante mirando a los lados, como hace mayoritariamente en la película, pero sí que es verdad que lo tenemos fuera de su entorno de metodología habitual. Entonces, claro, pues a veces eso implica improvisar, y creo que en algunas escenas argumentalmente improvisa también. Sí, es lo que tú lo has definido perfectamente. O sea, hay un acontecimiento que además es un punto de inflexión en la trama, sí, que le trastoca, porque las cosas varían de la manera que él tiene normalmente de hacer las cosas. Sí, no somos robots, somos humanos. Y a partir de ese momento, él empieza a tener dudas. Y ya, desde el momento que él empieza a tener dudas sobre cómo ha hecho las cosas y cómo ha conseguido, haciendo así las cosas, estar en ese anonimato que le ha permitido seguir trabajando, pues de pronto se deja llevar quizá más por las emociones, por prever las cosas con suficiente antelación, improvisar más y, bueno, pues realmente... Lo que pasa es que es un tío que tiene tantas habilidades y tantos skills que dices, hostia... Que tiene muchas tablas, aunque esté lo cual le permite salir de situaciones que, a pesar de no haberlas ejecutado con la frialdad y con la planificación que las hubiera ejecutado sin ese cambio de chip, pues todavía tiene habilidades suficientes para poder intentar salirse con bien, ¿no? Sí, porque además es que muchos de esos cambios de chip que tiene desde su, digamos, desde su teoría de funcionamiento a lo que luego le pasa en la película y cómo acciona y reacciona, pues tiene que ver con el, entre comillas, control de las emociones y del estado anímico. Entonces, claro, ahí es donde posiblemente el guión hace más focus, ¿no? También y... Claro, porque de hecho el primer giro luego nos va a llevar a un segundo giro donde vamos a ver que, aun teniendo la profesión que tiene y aun siendo una persona que para su profesión tiene que controlar sus emociones a un nivel pues mucho más allá de lo normal, ¿no? Elevado. A un nivel muy elevado. Por otro lado, él tiene una vida aparte de su profesión. Claro, claro. Y entonces, claro, ¿qué tiene esa vida aparte? Pues la película nos va a permitir descubrirlo y vamos a ver que eso también le puede influenciar. Claro. O sea que es una persona que tiene por un lado su trabajo, pero por otro lado tiene una vida personal cuando no está trabajando. Entonces, ¿qué influencia...? Porque además el balanceo queda, entre ambas, queda muy claro que él ha querido siempre separar una de otra de una manera absolutamente tajante. En este trabajo, porque, si no, claro, separas. Si no, cualquier venganza de un trabajo que haya hecho él le impediría tener una vida personal, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues eso también se va reflejado en la película. Sí, y luego a mí también pues me agrada, y creo que esto tiene que ver también con la interpretación de Fassbender, pues cómo el tipo se va moviendo por los sitios para, pues eso, en esa parte central de la película en la que tiene, digamos, que marcarse unos objetivos y que tiene que ir pasando base a base como si fuera un partido de béisbol para cumplir su objetivo. Estoy siendo, digamos, pues un poco... Críptico para no chafar el argumento. Bueno, un poquito James Bond, también. Sí, pero en este tipo de transiciones de base en base es casi donde más acabamos conociendo al tipo, porque tiene que enfrentar pues situaciones o momentos en los que él no ha planificado casi nada. Entonces, pues como que ahí lo vemos un poco realmente sacando sus skills de verdad a pasear, ¿no? Más allá de las reglas, de los códigos, de la formación, de la experiencia que tiene, sino de cómo salir de diferentes atolladeros tácticos, que no solo de cuestiones violentas, sino de pues eso, de tener que pasar un control, de tener que tirar para atrás y hacer otro intento por otro sitio y cosas de estas, ¿no? Las entonces, escenas de los viajes son impagables, tanto los aeropuertos como los aviones están muy bien buscadas y realmente te encuentras como unas, no vamos a decir que son cortinillas, pero sí que sirven como separadores entre no vamos a decir las fases, pero bueno, sí, las fases. Entre base y base, sí. Entre base y base. Del partido, sí. Y son muy curiosas las situaciones que se dan tanto en los aviones, con la gente que coincide, como en lo que dices tú, en aeropuertos, en lugares donde tenga que pasar algún tipo de control, etcétera, etcétera. O comprar un billete de avión o lo que sea. Sí, sí, sí. Y sí, sí, está curioso, está curioso. Sí, porque además en ese aspecto, pues la verdad es que es un tipo que siempre tiene, pues, como es tan ordenado, tan metódico y tan profesional, pues él tiene pues sus lugares francos para poder, digamos, pues recargar pilas, para poder recargar economía, para poder recargar documentación, porque siempre va evidentemente con documentación que no es la suya, porque es un tipo que si supieran quién es, pues lo detendrían a la primera de cambio, ¿no? Y me refiero que en ese aspecto también, pues la película nos muestra esa parte de su intimidad como asesino, ¿no? Y de su forma de logística para poder tener un poco siempre, pues, esos comodines que a veces se necesitan en esta profesión, porque a veces te puede salir eso, algún tiro por la culata, y puedes tener que tirar, pues eso, de momentos imprevistos de, hostia, me he quedado sin pasaporte, necesito un pasaporte europeo ya. Que, por cierto, tengo una queja. Tengo una queja para el señor Fincher, que es que, teniendo al señor Fassbender, que ya descubrimos en X-Men Primera Generación, sí, haciendo su papel, que domina muchos idiomas y que puede hablar entre ellos. Me di cuenta. El castellano. Uh-huh. A mí, porque obviamente vimos la película en versión original, me llamó mucho la atención que en cierta parte de la película no hablaran castellano. Sí, de hecho parece, intenta soltar alguna palabra, pero queda muy patoso. No sé si es algo patoso y además que de alguna manera el personaje pedía. Sí. Que tuviera un, y más llevando un castellano, un español moderadamente fluido, con un cierto conocimiento. Más que nada porque, pues, si tiene por alguna razón alguna vinculación geográfica con un país de habla hispana, evidentemente, pues se debería notar un poco. Pero yo quiero pensar que igual lo que quieren retratar en la película es que el tipo, que es un güero en un país, cuando tiene que ir a algún país latinoamericano, pues digamos que se mantiene un poco al margen de mezclarse con la vida cotidiana del país en cuestión. No sé, ya, yo no entendí eso. Hay más elementos, y me estoy hablando de elementos personales. Vale. Que también estaría bien relacionarse en el idioma. Sí, no, evidentemente eso tiene un peso. A mí me parece que es un tema más de dirección. Sí, y igual que para mí el señor Matthew Vaughn en X-Men Primera First Generación, Class, sí. First Class, lo hizo genial, porque además no es solo el castellano, o sea, se habla alemán, se habla incluso ruso igual. Era una brutalidad. O sea, Kevin Bacon, recordemos que también hablaba en diferentes idiomas. Me pareció brutal. Y aquí yo creo que es que no han querido hacer el esfuerzo, sencillamente. Posiblemente. También se puede interpretar, y no lo quiero defender bajo cualquier concepto, como eso, como un tipo que no se integra. Bueno. Como tenemos aquí, pues eso, ejemplos, y no voy a hablar de ejemplos, pero que en esta ciudad como Barcelona, en la que vive mucha gente que no es de Barcelona, entre ellos yo, pues hay gente que puede vivir tranquilamente durante muchos años hablando inglés y sin aprender ni una palabra de castellano y mucho menos de catalán. Y yo conozco gente con este perfil, ¿eh? O sea, si no hubiera visto este perfil humano ahí fuera, pues no lo verbalizaría aquí, pero bueno. Sí, pero de alguna manera a mí me parece contrario a la filosofía que mantiene tipo, él, sí, para su oficio. Totalmente. Cualquier cosa que a él le sirva de ayuda en un momento dado, él la va a interiorizar y la va a hacer, sí, suya, y si tiene que aprenderla, la va a aprender. Y aparte, si conoces el idioma nativo de algún lugar que frecuentas, posiblemente pases más desapercibido. O sea, más que... Nos hemos entendido perfectamente. Sí, entonces, bueno, a mí me parece que más ha sido una cosa del señor Fincher. De Finchi, que bueno. Ha pasado de todo que... Y bueno, no ha querido hacer el esfuerzo. Pues sí, y no sé, ¿qué vamos a hablar de los Smith también? Ya hemos dicho algo antes, ¿no? O sea, es que al fin y al cabo, este tipo tan metódico que interpreta Fassbender, pues una de sus tics, de sus filias, pues que siempre, digamos, está llevando a cabo, es que él se relaja. O hace espera cuando tiene que esperar en esas esperas tan largas que tiene en su curro, escuchando al grupo de Smiths. Y claro, eso implica que durante 2 horas posiblemente pase más de media hora escuchando a los Smiths en la película. Estoy exagerando, evidentemente. Pero es posible que salgan, pues no sé, una veintena, veintipico canciones de este grupo a lo largo de la película, ¿no? Y muchas veces solo se escuchan de fondillo porque él se los pone con los auriculares y casi nunca están, digamos, escuchables para todo el mundo, pero aún así se intuyen y además, pues bueno, supongo que les han pagado unos buenos royalties al grupo y ese rollo, pero bueno, que quien quizás pues eso tenga problemas con escuchar mucho rato a los Smiths, pues igual esta no va a ser su película. Pero bueno, son manías que tienen los asesinos y este asesino tiene esta manía. Podía haber escuchado Rage Against the Machine o Iron Maiden, pero no, escuchaba a los Smiths, yo qué sé. Pero bueno, hay que decir también que ya lo hemos escuchado un poquito al principio, que aunque estén los Smiths por el lado, digamos, de los auriculares de Fassbender, luego tenemos al Trent Reznor y al Atticus Ross, que son un dúo dinámico de scoretistas que pues ya han trabajado varias veces con Fincher también, pero que hacen un montón de scores al cabo de la temporada y que aquí realmente pues hacen un score así que es intrigante, sin ser estridente, pero súper minimalista y súper ruidista. O sea, porque hay momentos que dices, hostia, está todo el mundo en silencio en la pantalla, solo está el tío hablando, su voz en off, ¿no? La voz en off de Fassbender, y se oyen unos ruidicos de fondo, hay un tiki tiki tiki, piki piki piki piki. Y dices, ¿y eso qué es? Eso es el score de Atticus Ross y de Trent Reznor, que están minimalizando el score. Y bueno, luego, escuchado el score, porque esto lo he comprobado yo hoy a lo largo del día mientras trabajaba y tal, pues he estado escuchando el score sin la película y realmente está chulo si te gusta un poco este tipo de soundtrack que busca explorar a través de las melodías descompuestas, por decirlo de alguna forma. Y está muy chulo en algunos momentos, la verdad. O sea, tiene sus momentos que son a veces igual demasiado minimalistas, pero luego tiene otros, como el que hemos escuchado al principio del programa, que era el corte titulado Y tiro con la chuleta hacia arriba del todo, The Expert, que es uno de los que más me mola y que luego, pues bueno, para despedir el programa he reservado un especial, pero de eso ya hablaremos cuando se acabe el programa, que todavía nos queda tela para rato. Aparte del score, aquí, tú muy bien has dicho antes, Jordi, que aunque es una peli de como con un protagonista que es un asesino profesional y que trabaja de ello, pues no vamos a tener, digamos, muchas demostraciones oficiales de su trabajo como buen asesino, sino que le vamos a ver un poco, como hemos comentado antes, fuera de su registro profesional, un poco a la fuerza por las circunstancias del guión, pero luego cuando le vemos actuar y cuando tiene que echar mano de sus habilidades, pues esos asesinatos que comete el tipo siempre son pues bastante fríos, argumentalmente y en cuanto a puesta de escena suelen sorprender, vienen sin avisar, aunque a veces te los puedes esperar, pero no sabes de qué forma, porque dices, vaya mirada que ha puesto este al otro, se lo va a cargar, pero luego se lo carga de una forma que tú no pensabas, ¿no? Y luego tenemos, dentro de este registro tranquilo de historia de asesino, pues esa escena, ¿no? Tenemos una escena en concreto que es especial, que es la escena, yo la llamo de la pelea en Florida, por situarla y por referirnos a ella y no dar pistas sobre lo que ocurre en ella y a qué se debe, que es posiblemente pues una de esas peleas que es de lo mejorcito de los últimos tiempos, equiparable, eso, pues a alguna de las peleas de John Wick 4 o del Extraction 2 o de alguna de estas así. Y es una pelea que es de esas peleas larguísimas, que es súper amena, a pesar de ser muy larga. Dices, esto no se acaba nunca, me da igual que sigan así todo el rato, porque es que he venido a ver la película en parte por esto también, ¿no? Y aparte, con una verosimilitud, dentro de la verosimilitud que puede tener una pelea que dura demasiado, que es difícil porque muchas veces con cuatro hostias acaban los dos por el suelo y ya está, y no tienen fuerzas ni para levantarse, o uno está noqueado o el otro muerto, pero aquí es una de esas peleas de cuerpo a cuerpo entre dos, uno contra uno, que dices, hostia, tío, premio para esta pelea, ¿no? No sé, es como una de esas joyitas, escenas joya que tiene The Killer dentro. Hay que esperar un poco a que llegue, pero joder, cuando llega, tío, dices, hostia, voy a tener que reformar la cocina después de esta pelea. No, no, es una de esas peleas, o sea, es lo que decimos, no tiene escenas de acción 100% constantes, sí, pero la que tiene es memorable. Entonces, es de manual. Está muy bien filmada, está bien coreografiada y bueno, pues ahí además tenemos. Luego hablaremos del reparto, porque un actor neozelandés. Sí, señor. No tengo por aquí el nombre. Yo lo tengo, luego lo. Sala sí, Baker, ¿no? Sala Baker es el tipo, es el contrincante en esta escena de Fassbender, que se lleva una buena tunda a Fassbender. Entonces, se ha dicho que es un tío flaco, que está en forma y tal. No, está muy en forma, ya se ve al principio de la película cuando hace los estiramientos y tal. Pero es un tipo, pues ya sabéis, alto, delgado, que no tiene especial masa corporal más allá de la proporcional sí, a su tamaño. Y claro, si se te pone un morlaco que posiblemente haya jugado a fútbol australiano delante, pues quizás puedas tener más de un problema, ¿no? Para salir pues un poco airoso de la situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una de esas, ya te repito, escenas joya que tiene The Killer y que no voy a decir que veáis la película solo por esa escena, pero que cuando llega la disfrutas 200%. Yo decir que, bueno, la película, a mí me cautivó tanto el arranque que luego lo convencional que se vuelve me bajó un poco las expectativas. Yeah. La película es entretenida porque, a pesar de durar dos horas, Fincher tiene buen ritmo narrativo, sí, va variando de localización. Más que tener los momentos valle que he dicho antes, vienen un poco porque la voz en off es constante, está dándote la turra todo el rato, y a mí hubo un momento que dije, hostia, pues si de vez en cuando me metes algún diálogo también. Parece que estoy escuchando un audiolibro de Fassbender. Sí, también, ¿no? También se agradece. Y bueno, pues precisamente, aparte de la memorable escena de la pelea, yo quiero destacar también una escena conversacional, sí, muy interesante, más que actoral, hay hacia el final de la película, y que a mí me pareció pues de lo mejorcito de la película, pues sí, ya protagonizado por los personajes interpretados por el Michael Fassbender y la Tilda Swinton, que además es un contrapunto con bastante humor negro a toda esa filosofía que nos ha ido narrando la voz en off. Pues sí. Y realmente, pues no sé, es como una reflexión entre dos personas. Que además son colegas de sector laboral. Sí, dos personas que se dedican a lo mismo y que de alguna manera pues comparten una charla, no voy a decir amistosa, pero una charla. Sí. Poco convencional, pero muy vivida. Sí, porque es muy intenso todo lo que se dice, sí, ahí, es muy revelador. Y además es una escena que no se produce por casualidad, que hay una escena anterior que nos lleva a esa escena, sí, y luego hay una escena posterior. Y entonces está muy bien resuelta. A mí es una de las escenas de la película que me pareció más redonda y que me agradó bastante. A mí también, intentando hacer así una denominación que no sea spoilereante, todo lo que tiene que ver con el abogado, con el despacho del abogado, también me gustó bastante a efectos actorales, en el que hay igual, pues eso, tenemos. No, ahí tenemos, creo que es el Charles Parnell, el sí, que hace de abogado, Y ella, no sé si es la Kerry O'Malley. Pues ahora no... ¿Es Dolores? Sí, es Dolores. Se llamaba Dolores, me acuerdo ella, perfectamente. Ella me parece que está sublime. Sí. Y además, el colofón de la escena del abogado, que no pasa precisamente en el despacho del abogado, me parece brutal. Y me parece brutal. Y de alguna manera, es una de las pocas concesiones, entre comillas, cuando veas la película, sí, entenderéis que es una concesión entre comillas, que hace el personaje de Fassbender. Totalmente, lo veo. Y además, como digamos, la película está compartimentada en 6 capítulos, que esto no lo hemos dicho todavía, aunque sí, llevamos ya la película, porque además te va explicando cada capítulo con un título. Con un título que tiene que ver con un lugar geográfico y con un personaje que tiene que ver algo en la trama. Entonces, digamos que cada vez que una de estos capítulos, segmentos, va a llegar a su colofón, pues se cierra de una forma, vamos a decir que especial, ¿no? Diferente. Entonces, claro, cuando ya empiezas a pillar un poco el tranquillo al rollo de los capítulos, dices, bueno, a ver cómo va a acabar este, porque el anterior ha pasado tal cosa y este, pues también, seguramente, pues que es algo muy comiquero también, ¿no? Pues que cuando llega el momento de cerrar este segmento narrativo, pues eso, lo cierro de una forma que sea, pues, impactante, cuanto menos, o bien resuelta actoralmente o bien resuelta a nivel argumental, ¿no? En ese aspecto sí que la película, pues, tiene lo suyo. Y luego, pues no sé, si quieres, Jordi, yo querría citar un par de nombres del reparto, pero de los que suenan poco, porque hay, sí, algunos que suenan mucho y otros que suenan un poquito menos, porque tienen que ver sobre todo con currantes del cine de acción. Porque aquí estamos en una película que se llama The Killer, que ya hemos dicho que no tiene especialmente momentos especialmente espídicos y estresantes, pero tiene algunos momentos. Entonces, yo he estado indagando, porque la famosa escena de la pelea de Florida me dejó tan satisfecho, ¿no? Que dije, hostia, ¿y quién es el otro pavo, no? O sea, porque el Fassbender ya me lo conozco, supongo que le ha doblado a alguien en algún momento, porque recibe una tunda que se te va a la olla, aunque igual Fassbender, como está en forma, vete tú a saber, no he mirado, ¿no? Si le han doblado o no en esta escena de Florida, pero su contrincante es un actor y especialista neozelandés que tiene pinta así de rasgos samoanos y de este rollo del Pacífico, que se llama Sala Baker, y que además aquí, como el personaje principal de Fassbender, que no tiene nombre, es The Killer, simplemente no tiene, sí, sí, no se llama Juan, no se llama aquí Andrés. Aquí hay varios personajes que tienen solamente apodos. Exacto, pues el contrincante de la pelea es The Brute. El Bruto, y ya está, no le han puesto ningún nombre. Eso también es algo muy, muy del cómic, seguramente, ¿no? Pero este Sala Baker lleva una doble vertiente actoral, porque el tipo, por un lado, hace personajes de acción, como este que hace aquí en The Killer, y pone la cara, pero luego también es especialista sustituyendo a actores en otras películas en las que no pone la cara porque no se tiene que ver su cara, ¿no? Entonces, me refiero que De la parte que pone la cara pegando barrigazos, el Sala Baker se le ha podido ver por El Mandaloriano, por Deadpool 2, por Sleepless, por The Equalizer. Y además, en la saga del Señor de los Anillos, el tipo hizo de Sauron. Era el que había, el tipo que había dentro de Sauron era este, era el tipo de la pelea de Florida, que me he quedado flipado. Pero bueno, también por el hecho de no poner la cara, pues también hizo de un goblin, de un urujai, de un orco, pero esto ya como actor, no como especialista, ¿no? Y luego, como especialista, pues el Sala Baker también, sin verle la cara, sin que se le vea que es él, ha estado en Army of the Dead, en Bullet Train, en Milla 22, en Capitán América Civil War, en The Guest o incluso en la primera de los Mercenarios. Me refiero que es un tipo que está bastante relacionado en la industria del especialismo, ¿no? De los stuntmans y stuntwomans, y el tipo pues realmente por eso le metes a tunda al Fassbender cuando le toca dársela, porque es un tipo que se las sabe todas a efectos de peleas y de artefactos de acción, ¿no? Y luego resulta que en el reparto hay, aparte de este especialista, hay una actriz especialista que, sin dar muchas pistas, es la canadiense Monique Ganderton, que hace el personaje, quien no haya visto la película no le sonará nada, de la dominatrix. No se llama Juana, no se llama María, se llama dominatrix su personaje, ya está. Y esta mujer pues también es una especialista renombrada. De hecho, si te miras su currículum en IMDb, o sea, la tipa está abonada a las franquicias de la Marvel. O sea, la tipa ha sido coordinadora de especialistas en Loki y en She-Hulk, pero luego también en Vengadores Endgame, en Capitana Marvel, en Venom, en Thor Ragnarok, e incluso me ha chocado que en The Menu, la peli, digamos, de gastronomía también, que también llegaba a algún momento que tenía alguna escena, pues así que era un poco giradita, pues bueno, pues la señora Monique Ganderton estaba ahí un poco controlando los movimientos de la gente para que cayera bien y no se hiciera daño y ese tipo de cosas que hacen los especialistas. Me refiero que en ese aspecto, pues también la película, sin tener un gran derroche de acción, sí que pues también tiene gente de la acción implicada y haciendo sus pequeños planos y sus pequeños detalles aquí en The Killer. Aunque digamos que la Monique Ganderton en esta película en concreto, digamos que su aparición no está relacionada con la acción. Exacto. Simplemente pues es más actoral también, ¿no? El momento que tiene en ese momento. Correcto. Y debo decir algo sobre el final. Venga, va. Sí, porque el final podría ser polémico. O no, claro. No polémico, o podría llevar a discusión. Para mí tiene una película con un gran inicio, un desarrollo muy convencional, pero entretenido, y un final anticlimático. Porque, y me explico. Sí, explícate, porque es difícil de explicar sin explicar el final, evidentemente. Claro. El final es anticlimático, totalmente, aunque reflexionando a posteriori, para el final que le han querido meter, que no sé si es el mismo final de la novela gráfica o es un final que se han sacado el señor Fincher con el señor Andrew Kevin Walker. Sí. Es un final que tiene su lógica. Pero que pueda tener su lógica no quita que sea un final que, si has empezado muy arriba, se ha desarrollado entretenido, pero demasiado convencional. Pues antes la comparaba con Drive. Sí. Y Drive es todo lo contrario. En cuanto a final. Claro. Drive es una película que el rush final de la última media hora no te la crees. Hay un giro y la película se va hacia un abismo que, que, bueno, que a la gente que le gusta el género nos encantó, y hubo gente que al revés dijo, hostia, ¿qué me han pasado aquí, no? Me lo han girado todo. Aquí pasa al revés. Aquí, después de la escena de acción que tiene, esa conversación que rompe un poco la monotonía de la voz en off y tal, pues a mí al final me dejó un poquito así. Llega el segmento final y te descoloca como espectador. A mí también me descolocó, quizás por razones distintas a las tuyas, pero también, o sea, me refiero que yo pues quizás esperaba una forma de proceder en este último segmento, porque también, claro, estamos llegando al final de la película, estamos llegando a la resolución de todo lo que se ha estado hilando por el camino, y claro, igual pues te has hecho unas expectativas y luego dices, hostia, y ahora, ¿y este por qué hace esto y no hace lo otro? Y si no se supone que trabaja de esto, pues ¿por qué no sabes? Y claro, pero luego, pensándolo después de haberla acabado, dices, y valorando un poco los pros y las contras de lo que podría pasar en efectos según prácticos, qué decisión tomes, en ese segmento final, pues bueno, quizás pues tiene su cierta lógica, que igual pues nosotros, como no somos The Killer, no, como espectadores me refiero, pues no lo hemos valorado así. Pero claro, vista la trayectoria de cómo ha ido actuando el personaje a lo largo de todo el argumento, dices, aquí va y actúa de otra forma distinta, pero quizás también porque toca en ese momento. No bueno, sé. Porque aquí quizás él ve más a largo plazo de lo que vemos nosotros. Sí, porque nosotros estamos viendo solo el final de una historia y que se va a acabar la película y queremos que acabe de una forma concreta, pero claro, él está pensando como buen personaje en que cuando se acabe la película su vida seguirá dentro de un argumento ficticio donde sea, ¿no? En los cómics o donde toque. Entonces, claro, el personaje piensa de esa forma, ¿no? Como que eso va a seguir después. Entonces, claro, no, quizás no hace lo que piensa que el espectador debería hacer. Uh-huh. Pero bueno. Que quizá es el momento en que vuelve a recolocar su chip como lo tenía al inicio de la película en París. Uh-huh. Y vuelve a analizar las cosas con perspectiva, con lo que le ha permitido seguir en esa profesión durante tantos años, seguir etcétera, vivo, etcétera. Sí. Y no improvisando. Que es lo que él se repite, el mantra que él se repite constantemente, haz las cosas bien, no improvises, haz las cosas bien. O sea, sí, sí, sí. Realmente a lo mejor es el momento en que él vuelve a ordenar y vuelve a encauzar su filosofía hacia lo que le ha permitido estar en el negocio durante tantos años. Posiblemente. O sea que sí. Si lo vemos así, es que vuelve a hacer el clic. Podría ser. No lo había pensado desde esa óptica. Yo lo acabo de reflexionar sí, ahora bien, mismo. Está bien, la veo. Y bueno, es una posibilidad. Podría ser una justificación, sí, ¿por qué no? Porque además eso, entiendo que esto se queda aquí, pero con todos... Sí, porque el cómic ha seguido. Con todas las entregas que hay, pues bueno, ese arco argumental de asuntos de Estado que hemos dicho al principio del comentario de la peli, pues supongo que si lo han seguido publicando es porque estará interesante y porque además, pues eso, que es un personaje que ha conseguido un calado en el público comiquero, al menos de bande dessinée y de álbums franco-belgas, porque creo que es la cosa es franco-belga. Ya sabéis que no hay frontera cuando se trata de bande dessinée y de novelas gráficas francófonas, sino que es todo Francia o Bélgica y a veces no hay distinción, ¿no? Es una bola editorial que funciona para los dos sitios, ¿no? Pero yo entiendo que si quisieran en algún momento, pues podrían retomar el personaje porque seguro que hay más chicha argumental para darle más caña. No sé si era Sergio Piñol, que en su Fan Hunter los llamaba Tuntum Macutes. Los Tuntum Macutes eran los malos, que eran los que leían cómic franco-belga y estas cosas. Eran los de las sí. Novelas gráficas francesas. A los comiqueros que leían las historias. Las grapas, sí. Las grapas de Marvel, DC y grapas contra así. Álbums. Sí. Qué bueno. Pues otra cosa que me he dado cuenta, y ya con esto vamos a ir casi acabando de comentar la película, ¿no? Porque a ti te queda algo de comentar. No, yo creo que lo hemos dicho todo. Claro, yo es que cuando conocí este proyecto de Fincher, cuando conocí el título, y después de haberla visto y tal, una de las cosas que me ha rondado la cabeza siempre, y digo, pero claro, yo entiendo que si está basada en el cómic y se llama igual que el cómic y tal, pues tiene su justificación que la película tenga este título que tiene, The Killer. Pero claro, he dicho, The Killer a mí me suena que se ha usado mogollón de veces como título, como cosa, o sea, y no solo el killer de algo, o el killer de no sé qué, o el killer del taladro, o el killer de la caja de herramientas, o el killer de no sé qué, sino el killer a secas, ¿no? Entonces, claro, me he puesto a buscar killer, The Killer, y he encontrado media docena de killer, de killers, de títulos de película, que sobre todo muchas son películas que no son del ámbito anglosajón y que su título internacional ha sido The Killer, pero al fin y al cabo se llaman también The Killer, ¿vale? Entonces he hecho como una especie de mini recopilación y aparte de el The Killer de 2023, Jordi, tenemos un The Killer, quizás este el más famoso de todos, de John Woo, de 1989. Pero luego también tenemos un The Killer de Bollywood del año 2006 con el mítico Irfan Khan como protagonista, que fue un actor muy famoso, que lo conozco hasta yo, que he visto solo dos películas de Bollywood, pero al pavo la cara me la conozco de haberlo visto por ahí por sitios. Luego tenemos también la película francesa de 2007, Le Tueur, el asesino, que en su ámbito internacional también se llamó The Killer, que fue dirigida por el Cédric Anger, y luego aún he encontrado otras dos más, de la super prolífica. ¿Y esta francesa no estaría también basada en el cómic? ¿Igual? En principio no. He estado leyendo el argumento y no tenía pinta. Vale. Aunque igual vete tú a saber si han pillado otra franja argumental que no es la que se pilla en la de uh-huh. Fincher. No lo sé. Pero me he leído el argumento por encima y no sonaba a esto. Vale. Pero bueno. Pero luego es que resulta que en 2021, de la magnánimamente y prolíficamente prolífica industria de India, hay dos de Killer de 2021. Y además, ninguna de las dos tiene que ver entre sí, porque tienen argumentos distintos, y tampoco tiene nada que ver con la de 2006 de Bollywood. O sea, que es como muy loco. Y luego, la más cercana en el tiempo es una coreana, que esta sí que quizás le puede sonar a la peña, pues porque es un thriller de asesino coreano, que es de 2022 y es la que se titula a nivel internacional The Killer, que está dirigida por el Choi Jae-hoon, que yo no he visto, pero sí que me suena de haberla visto pasar cuando he estado buscando material coreano reciente de contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, he encontrado esas. Igual hay alguna más, más viejunas o tal, pero bueno, que me refiero que ese título así tan chulo que le ha puesto el Fincher a la película, pues bueno, que ya está muy usado y que bueno, que si os suena a déjà vu es por algo, es porque se ha usado de verdad. Y ya está. Muy bien, pues nada. Para ser Fincher, no es de lo mejor de Fincher, pero Fincher tiene cosas muy buenas. Ya. Entonces, yo creo que es una película correcta de Fincher. Está bien dirigida, muy buena fotografía, es entretenida, pero para mí es un de más a menos. Y con un final que, aunque lo entiendo, es un poco anticlimático. Y es una opinión. Y posiblemente, por ser Fincher, quizás pues, quieras que te dé más. Claro. Pero claro. Pero bueno, lo que da también está bien hecho. La gente se queda con el Fincher de Zodiac, con el Fincher de The Game, con el Fincher del Club de la Lucha, claro, con el Fincher de Seven. Pero también Fincher dirigió Alien 3. Por ejemplo. ¿Eh? Que los... Oye, que tampoco está mal Alien 3, ¿eh? A ver, o sea... A ver, esta es más entretenida. La de The Killer. Alien 3 es una turra. A ver, es una turra monacal, porque es que transcurre en una especie de monasterio de la Edad Media, pero espacial, mira, ¿no? Tengo un amigo que lo quiero mucho, que es Joaquín, es súper fan de Alien. Uh-huh. Además, es de los que tragó, como luego con las ruedas de molino de Prometheus y bueno, de todas estas películas. Sé, yo también. Y me lleva comiendo el coco para que me vea la versión extendida que sacó Fincher de Alien 3 como quiso él y que luego el estudio se la recortó. El y director's tal. Cut. Sí, ¿no? El director's Cut. Y me ha insistido mucho en que la vea. Yeah. Estoy todavía por verla. Porque tengo tan mal recuerdo de esa película. Yeah. Me dejó con un sabor de boca tan agrio que no sé. Yo es que no la recuerdo especialmente mal. Sí que la recuerdo mucho más, evidentemente, parada, que sobre todo si la comparamos con Alien 2, claro. que era pura adrenalina todo el rato. Sí. Entonces, claro, esto es como el, como tú decías antes, el anticlima, ¿no?, de Alien 2. O sea, pues si la 2 era la gaseosa efervescente todo el rato y a piñón y a toda velocidad, aquí es como quieto parado. Esto es un planeta prisión o algo así por el estilo, que no me acuerdo muy bien. Y aquí todo es sosegado, todo es ahí con su ritmo tranquilo y además aquí no nos vengas a meter prisa porque somos prisioneros en un planeta prisión, pero somos poco menos que monjes espaciales, claro, y tenemos una vida monacal. Pero nosotros, ¿y los aliens? ¿Cuándo salen los aliens? ¿Dónde están las hordas de aliens? ¿Dónde estás con ese radar que no sabes por dónde te viene? Claro, entonces claro, yo entiendo que el cambio es muy brusco. Muy brusco. Pero también el registro es muy original. A efectos de originalidad. Sí, pero para eso ya tienes Alien 4 con el Janot, que se le fue la olla completamente y te hizo, pues, originalidad, no me gana nadie y me voy a superar a Fincher. Por los cerros de Úbeda, claro. En fin. Bueno, yo... Nos hemos saltado de una cosa, de The Killer a Alien, pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, la cosa es que a mí no me importaría revisar la versión Director's Cut de... ¿Tú no has visto la Director's Cut tampoco? No, yo creo que he visto la normal. Igual no le sé. Vamos a dar una oportunidad a la Director's Cut. En algún momento de la vida. En algún momento de la vida la vamos a comentar aquí. Sí. Y a ver si le doy la razón a Joaquín o no se la doy. Claro, porque a mí, si te digo la verdad, una de las pocas cosas que tengo buen recuerdo de Alien 3 era la atmósfera. que era como súper inquietante, era un poco oscuro todo y todo muy, muy así como muy cenizo, muy aquí no tenemos bombillas en este planeta, pero recuerdo que me rodeó esa oscuridad, esas tinieblas, ¿no? De una edad media espacial en la historia, ¿no? Y no sé, quizás es lo único que saqué positivo de toda la turra, que luego igual la repesco y me parece peor aún, pero bueno, yo creo que la debería... Lo que pasa es que a ti a veces la ambientación te gana lo suficiente para que la turra te pase mejor. Bueno, es que ayuda también, claro, evidentemente. Yo con Alien 3, debo decir la verdad, no entré en ningún momento. Claro. Bueno, y posiblemente por eso, porque esperaba otra cosa. Claro, y es un alien y vienes de la otra y dices, bueno, pues es que claro, esto vamos a superar lo anterior. No, vamos a hacer algo distinto. Entonces, sí, claro, si haces algo distinto ya te cruje ahí el movimiento. Aunque ese algo distinto sea eso, ¿no? Pero bueno, que podría haber sido otra cosa diferente, con otra orientación, con otro enfoque. Pero bueno, oye, monjes espaciales, yo qué sé. The Killer, de todas maneras, película recomendable. Sí. Yo no me la he pasado bien. O sea... creo que tampoco hoy en día pueda decirse que es una película desdeñable. No, para es nada. Una película que puedes ver tranquilamente, que te va a dar buenos momentos, que solamente por ese prólogo en París, por la pelea en Florida y por ese diálogo en el restaurante de altura y de nivel... Yo creo que merece la pena ver la película. Son tres grandes razones y luego están las intermedias, que son porque además la película es entretenida. La película es entretenida y si haces la reflexión que hemos hecho nosotros casi en directo, de que realmente hay dos clics en la cabeza del protagonista, uno en París y otro, no voy a decir el sitio por no hacer en un desenlace. Spoiler, pero en el desenlace, pues se entiende mejor toda la turra que te da con su voz en off. Sí. Y sus idas y venidas y sus paranoias con el hecho de ser un asesino y además pues llevarlo bien en la vida. Claro, es que tienes que adaptar tu vida a ser un asesino, es fácil. Sí, y eso es posiblemente una de las, pues eso, de los mejores detalles que tiene la película, ¿no? Sí. Que tú le acompañas a ese tipo dentro de su cabeza un buen rato reflexionando sobre el facto de ser un killer y de cobrar por ello. Sí, señor. No sé. Pues bueno, pues ya con esto damos por concluido al señor David Fincher y su The Killer. Sí, esperamos más de Fincher. Fincher, haz más películas. Sí. Mejores si puede ser también, pero bueno, hazlas. Cógele el relevo al Tito Ridley de las nuevas que está haciendo de Alien. Bueno. No hace falta que vuelvas. Volveríamos al monasterio. No hace falta que vuelvas por esos fueros. Rápidamente vamos a hablar de una película navideña, porque me parece que esta Navidad no hemos hecho película navideña. Mira que podíamos haber visto la de John Woo, aunque sea, porque se llama Silent Night, pero no sabemos si es porque no habla nadie en la película o porque transcurre en la noche silenciosa de Navidad. ¿No? Silent Night, por temas de agenda, no ha caído, pero tarde o temprano caerá. Sí, es una película que acabará cayendo ahí en el punto de mira, y si puede ser en cine, mejor. Claro. Aunque hablen menos que el Fassbender en la cabeza. Estamos acostumbrados a algunas películas donde no dicen no nada. No se habla nada. Sí, no es la primera. Pero vamos con una película que era una deuda pendiente que teníamos los dos. Sí. Con el señor Hjalmari Helander. Y además de estas cosas que se te pasan, como lo que hemos hablado del Renny Harlin del otro día, de hace un rato, pues... Es una película que tenía yo en un disco duro que tenía abandonado y dice... Que igual la tostaste en DVD grabado o yo qué sé. No, la tenía en un disco duro que no tengo ni enchufado y digo, me suena, porque era un disco duro de estos que tenía pues cuando me iba a Canet en verano, pues para enchufarlo allí, material allí y para poder ver allí series y películas. Claro. Y claro, es que estamos hablando de una película de 2010, que es una película que viene de sus cortos, de sus afamados cortos, Rare Exports. Sí, ya recordaréis quienes hayáis festivaleado en la primera década de los 2000. Correcto, y entonces... Porque tiene dos, además. Sacó el largo, Rare Exports, A Christmas Tale, en el año 2010... Que además estaba protagonizado por el señor Jorma Tomila, que es el protagonista de Sisu. Claro. Entonces, bueno, hay que decir que el director es el director también de Sisu. Y a Mary Helander, claro. Por eso, que quien no lo recuerde por el nombre, porque dice, hostia, me suena el tipo. No, pues sí, es el tipo de Sisu. Creo que hicimos ya la reflexión de que con Rare Sports ya ganó en Sitges, ¿no? ¿Puede ser? O sea, que ganara con Sisu y que ya había ganado con Rare Sports. Sí, no, es que yo creo que había ganado ya con Rare Sports en su momento, ¿eh? De todas formas, lo vamos a mirarlo porque sí. No ganará con el corto y me lo estoy inventando, pero me suena mucho. Sí, a ver, Best Film de 2010 en Sitges, Catalonian International Film Festival. O sea que el señor Hjalmari Helander es ganador de Sitges por duplicado. Exacto. Cuidado, ¿eh? Poca gente lo puede decir, ¿eh? Sí, además con películas, pues eso, sui generis, por llamarlas de alguna forma y por no categorizarlas. Además, aquel año ganó también a mejor director por la de Rare Sports. Me refiero pues que se llevó el doble galardón. Dobletete. Y por alguna razón, pues se nos escapó. Como se nos escapa. No, no se me escapa. Yo la tenía ahí y la tenía pues congelada, nunca mejor dicho, porque es una película con bastante invernal. Hielo y bastante nieve. Sí. Y entonces, bueno, pues tú me dijiste, ostras, pues que la he visto. Que la tenía y digo, ah, pues voy a verla también. Claro, claro. Y bueno, podemos decir que es una fábula finlandesa. ¿Se puede ver en familia? Sí. Yo lo hice, bueno, con parte de la familia, que es la parte más juvenil, la de más futuro. De hecho, uno de los principales protagonistas es un niño, sí, señor, que de hecho es el hijo del actor Jorma Tomila, es el Oni Tomila. Sí, exacto. Y que hablábamos antes del programa, que como curiosidad, sale también en Sisu, pero ya 12 años después ya no es un niño, sino que es un joven. Ya puede ir al ejército. Y es uno de los soldados que sale en Sisu. Exacto. De hecho, se enfrenta a su padre. Me temo que sí, le toca, porque es que todos, su padre se le mete una tunda a todos, o sea que me refiero que tarde o temprano se tenían que pegar, padre e hijo. Pues explícanos un poco qué tenemos con esta Rare Exports A Christmas Tale, este cuento gamberro de Navidad, sí, en el título castellano. Aquí le pusieron la coletilla de gamberro, ¿no? Sí. Que no está en el título original. Pero bueno, aquí, mira, o sea, vamos a volver, como pasaba en Sisu, como pasaba en la película del Rennie Harlin, la del Fun Footage, la del Dyad Lot Incident, vamos a un sitio de esos que está en la naturaleza, por ahí, por la Laponia. Es que Laponia en sí, como no atiende a fronteras humanas, es un vasto territorio que los humanos han empeñado en compartimentar, ¿vale? Por un lado los rusos, por los finlandeses. De hecho, aquí es candente el tema frontera Finlandia-Rusia. Sí, bueno, siempre lo ha sido porque... Pero quiero decir, aquí llegas a ver la frontera física. Sí, no, de hecho hay una línea y una valla, sí, y un rollo, ¿no? Pues bueno, a ver si lo digo bien. En la montaña, porque además existe de verdad y está donde dicen en la película, una montaña que hay en Laponia que se llama Korvatunturi. Es una de las más famosas que hay en el lado de la Laponia finlandesa, pero que justo, pues eso, hace la rayica con la de Rusia. Y allí, al comienzo de la película, pues tenemos a un magnate, un empresario pues multimillonario, que a través de su empresa Sub-Zero, que tiene un nombre muy curioso, pues ha organizado una excavación arqueológica en el corazón de esta fucking montaña, que para la geografía lapona es uno de los sitios más destacables, porque ya sabéis que esto, ya además luego lo he mirado después, Finlandia se caracteriza geográficamente, ahora os voy a dar una turra de geografía, es súper plana, o sea, hay montañas que pasen de los 100-200 metros, es súper raro. Pues bueno, la montaña Korvatunturi esta, pues tiene el récord de toda Finlandia. Me refiero que, no sé si tiene solo 700 metros o así, no me acuerdo la cifra, pero que me refiero que no es la escala que tenemos aquí de los Pirineos o de los Alpes, sino que es algo mucho más, como más para abajo, ¿no? Pues bueno, ahí este magnate está haciendo una excavación porque su objetivo es desenterrar un antiguo túmulo en el que se dice que pues están los restos de un mítico personaje de Laponia que es famoso por muchas razones y que quizás le podría hacer gracia a mucha gente que le encontraran en esta excavación arqueológica. Un ser que no sé si decir el nombre porque sería un spoiler, pero quizás debería decirlo. Jordi, han pasado 13 años. ¿Lo puedo decir? ¿No lo puedo decir? No lo digo. Da igual. Bueno, la cuestión es que este ser tiene pues una historia detrás que ha sido tergiversada o lavada por la historia, pero que en sus orígenes era un poco diferente y un poco más oscura de lo que las generaciones actuales conocen en este lugar de Finlandia y en otras partes del mundo. Entonces, claro, lo que ocurre es que cuando justo simultáneamente se empiezan a proceder con estas excavaciones arqueológicas en esta montaña Corban Tunturi, lo que ocurre es que en los pueblos cercanos empiezan a desaparecer niños de forma inexplicable. Y pues hay un chavalín de la zona, que es el hijo del Sisu, en la película Sisu, pero aquí de niño, que decide empezar a investigar. Y va a empezar a investigar y a intentar descubrir qué está pasando, qué pasa en la montaña, qué están haciendo en la montaña y por qué a la vez, pues amigos suyos, de repente, pues sus padres no saben dónde están. Hostia, es que... ¿He hablado demasiado? Bueno, no, has dado alguna pista, pero como no has dicho qué personaje, yo creo que está bien. Vale, vale. Está bien, pues porque me he mordido la lengua a tiempo. A mí me gustó un poco la cadencia que tiene la película en decir, hemos estado perforando y hemos encontrado este material. Y este material servía para proteger este otro material. Claro, pura arqueología. Sí, y entonces eso está bien. Entonces está bien ir descubriendo, ¿vale? Exacto. Sí, sí, lo veo. Como soy un friki... No he podido, friki, cuando has dicho, flow. La empresa que está haciendo la excavación se llama Sub-Zero. Claro, es que yo lo vi, pues, o sea, es la típica empresa de perforaciones arqueológicas que tiene, pues eso, las maquinarias llevan el logo, las tiendas de campaña, los operarios en el... Claro, yo claro se me quedó ¿dónde metido? Se me ha ido a mí la mente? A que Sub-Zero era uno de los perseguidores de la película Perseguido de Running Man. Hostia... ¿Te acuerdas que sí, pero sí. Claro, yo es que de esa peli no me acuerdo, digamos, de forma positiva, entonces quizás no me acuerdo del señor Sub-Zero. Era un japonés que jugaba hockey y entonces te perseguía con el uniforme de jugador de hockey. Sobre hielo. Vale. Bueno, es igual, son tonterías que... Ha sido una asociación de ideas, simplemente. Sí, sí. Que se llaman dos cosas que se llaman Sub-Zero que son diferentes y ya está. Que por cierto, esa película, si no me equivoco, está dirigida como director por Paul Mitchell Glaser. Hostia, ya eso. De la película, si no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas de Starsky Hutch? Sí, claro. El Starsky, claro. El moreno ricito. Sí, sí, sí, sí. Pues como director. Qué fuerte. Es que como película yo la recuerdo bastante mala. Entonces, pues... Bueno, era película de acción de los años 80. ¿Pero sabes por qué? Porque yo me había leído el libro, tío. No, el libro no tiene nada que ver. Y además, el final del libro... El libro es una brutalidad todo el rato, desde el principio. Sí, el libro, recordemos, de Stephen King, escrito con el seudónimo de Richard Bachman. Richard Bachman, sí. Es uno de los tres o cuatro que escribió como Richard Bachman. Sí, sí, sí. Y además un thriller futurista con Juego del Gatón y el Gato, televisado. O sea, rollo reality show a muerte. Y uno de los mejores finales de novela de Stephen King. Que dicen, Stephen King no sabe hacer finales. Pues, hostia, pues yo se lo tengo grabado. Porque hace años que me leí el libro. Y además, quiero decir, la película se hizo con un final muchísimo más complaciente, evidentemente, porque la estrella era el señor Arnold Schwarzenegger y no podían... Y que aparte también, o sea, la propia orientación de la película no tiene nada que ver con el libro. O sea, me refiero que... claro, no nos vamos a poner aquí a hablar de, bueno, de Running tiene, Man. Tiene parte. Tiene algunas... Pero no es nada fiel. Algunos no, detalles, claro. Pero es la típica adaptación que han pillado cuatro ideas y lo guapo no lo han pillado. Primero, porque requería, supongo, más presupuesto, porque hubiera sido, para que saliera como en el libro, una superproducción, y la peli no lo es, porque es una peli bastante justita. Producción modesta, sí. Y aparte, pues tiene algunos momentos de... violencia explícita. Es mucho más cruda y hardcore. Y no le hubieran puesto la R, seguro. Claro, que no, eso que hizo el Schwarzenegger luego. Claro, pero bueno, yo qué sé. Nos hemos ido de Rare Sports a Perseguido, porque lo de Sub-Zero a mí me ha recordado, vale. Y además me ha recordado, pequeño spoiler, cuando se lo carga a Schwarzenegger, le dice, Sub-Zero, ahora eres menos que cero. ¡Hola! Frase lapidaria, que no sé cómo era la versión original, porque esta sí que la vi doblada. Y... Sí, porque me vete tú a saber si le dijo eso en la versión original no o idea, le dijo otra cosa. ¿No? Aquí, al señor Constantino Romero, que era el que le doblaba la voz, al señor Schwarzenegger, le dijeron que dijera esa frase. Bueno, estábamos con Rare Sports, habíamos dicho unos centimillos del argumento, sin querer explicar, pues eso, desapariciones, excavación arqueológica, personaje del folclore lapón, yo qué sé, sumar, ahí va a hacer una suma rápida que os saldrá fácil. Y la la película en sí misma, porque no vamos a decir nada más del argumento, porque ya sabéis demasiado, todo va a ser misterio con esta investigación de este niño que ya pronto dejará de ser niño y se hará adolescente, pues se va a dar cuenta que detrás de la excavación y de la desaparición de sus congéneres niños de los poblados cercanos hay realmente una razón muy importante y muy hardcore y que te deja un poco el culo torcido también cuando lo descubres. Y bueno, nosotros no os lo vamos a decir, pero preferimos que lo descubréis viendo la película. Pero la cosa es que Rare Sports, la película, pues venía, digamos, como estela de los cortometrajes, dos en concreto, que hizo este director, el Hjalmari Helander, pues el primero, porque lo tengo apuntado en la chuleta, en 2003, Rare Sports Incorporated, y el segundo en 2005, Rare Sports The Official Safety Instructions, que quizás este, por ser más cercano en el tiempo, os puede sonar más y también era el más divertido porque implicaba, pues eso, era un típico cortometraje tipo manual de cómo utilizar o cómo emplear estas exportaciones raras, exportaciones extrañas que se exportan en estos cortometrajes, ¿no? Entonces, de estos dos cortos, 2003 y 2005, en 2010, por fin, el señor Helander acaba de juntar dinericos y euros y lo que toque y acaba haciendo pues esta película, este largometraje que sirve un poco como, diríamos, a efectos argumentales con los cortos, como precuela. Para explicar lo que... Lo que enlaza con los cortos es el final, claro, de la película. Totalmente. Entonces, si os hicieron gracia los cortos y si los recordáis y no sé qué, pues bueno, aquí tenéis la génesis. La explicación de por qué aquello pasaba en los cortos, ¿vale? O sea, porque os hagáis una idea, digamos, lineal en cuanto a argumentación de los diferentes segmentos que tiene esta historia tan loca, ¿no? De Rare Sports a Christmas Tale. Y además, pues son cortos que en su momento se llevaron pues bastantes premios, buenas críticas en festivales. Yo, de hecho, alguno, pues el que no vi en Sitges, lo vi en Donosti. Me refiero que fueron de sus épocas, de sus temporadas, pues cortos que tuvieron bastante repercusión y aparte que eran muy divertidos por la temática con la que jugaban y de la forma en la que jugaban, ¿no? No quiero ahondar tampoco en la temática, por si no os acordáis, para que os haga gracia especialmente descubrirla. De hecho, si no habéis visto ninguno de los cortos y os hace gracia verlos, sí, os recomendaría que vierais los cortos después de ver la película. Sí, quizás mejor. Porque así no, más no tendréis todavía explicaciones de lo que pasa antes, claro. Exacto. Entonces, claro, ¿qué quería yo? ¿A qué conclusión quería llegar con esto de 2003, 2005, 2010? Que, aunque Rare Sports es una película muy disfrutable, es una película, aparte de ser finlandesa, pues con un presupuesto ajustado finlandés. Me refiero que les va bien la vida, hay buena economía en Finlandia, tal y cual, pero no deja de ser una película que pues se ha rodado en unos cuantos emplazamientos, aprovechando entornos naturales que seguramente pues solo hay que pedir reserva para rodar allí y no hace falta pues montar un decorado tal, aunque hay algunos momentos de la historia que sí que requieren igual un poco de artificio, pero son los menos. Me refiero que es una película que no la estoy justificando por nada, sino que simplemente pues que costó de sacar adelante pues un buen tiempo, 5 años nada menos desde el último corto, y que luego el resultado pues es funcional. Es una película que te mantiene con ese intríngulis de lo que está pasando en torno al monte este Korvantunturi todo el rato, y que realmente pues hay una especie de razón muy importante, muy flagrante, muy guapa para explicar todo eso que está pasando allí entre la excavación, las desapariciones y esos rollos, ¿no? Me refiero que a ese nivel pues tenemos leitmotiv finlandés, puntos de vista finlandeses. Me refiero que no os quedéis con el Kaurismäki, que no cuenta más que rollos, que es un tipo que hace películas súper de hablar y a veces la gente se queda callada y no dice nada en las escenas, y gente como Hjalmari Helander, aunque sean finlandeses, pues merecen muchísimo la pena, y además yo creo que saben sacarle partido, y esto es una demostración, si su es otra, de cómo se le puede sacar partido a un presupuesto ajustado. Y es en parte, pues eso, jugando con el medio para que te sirva a tus fines, hablo del entorno natural, y que con eso, unas buenas o funcionales actuaciones y con unos atuendos más o menos y un diseño de vestuario, pues acorde a la situación, sacar adelante una película vistosica. Sí, diseño de vestuario y a veces diseño de desnudario, porque también. A pesar de hacer mucho frío, hay parte del elenco que va con sus partes pudientes al aire. Bueno, eso es que lo dejamos caer. Sí, es que ya sabéis que por temas de salud, o sea, y de hecho por evolución biológica, en los mamíferos las bolsas testiculares quedan fuera del cuerpo para estar más frescas. Entonces, me refiero que si vives en Finlandia y quieres tener tus partes testiculares especialmente frescas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. El otro día leía un artículo que comentaban a... No me acuerdo, era una madre escandinava, no me acuerdo si era de Suecia, de Noruega, de Finlandia, de qué país en concreto, si era verdad lo que decían, que ellos a los niños con los cochecitos los dejaban a la intemperie en invierno y ellos entraban tranquilamente a hacerse un café en una cafetería. Y dice que sí, pero que eso se hace desde tiempos inmemoriales, el dejarlos, en sacarlos en pleno invierno a jugar claro. al patio, en dejarlos con el cochecito fuera cuando tú vas a tomarte un café y tal, para mejorar su sistema inmunológico y acostumbrarlos al frío, claro, porque luego realmente tienen muchos menos resfriados, muchas menos complicaciones respiratorias. Totalmente. Porque desde bebés los acostumbran al frío que van a tener que soportar toda su vida. A ver, es que si no emigras, vas a tener que vivir con el fucking frío for life. Claro, y entonces, claro, había gente que desde Centro Europa o el sur de Europa lo consideran costumbres bárbaras que se mantengan en el siglo XXI. Y bueno, depende. Y ella decía, se defendía diciendo, oiga, es que nos ha funcionado siempre, claro, y no lo vamos a dejar de hacer, porque es como inmunizamos contra el frío a nuestra chiquillería y punto. No haremos sacrificios de sangre en el solsticio, pero estas costumbres sí que sirven. Claro. Joder. No, eso sí, por un lado. Sí que es verdad, Jordi, y aparte además que piensa que en algunos sitios de esta parte de Europa puede haber hasta 7 meses de nieve y de hielo, o sea, que es que no es lo que tenemos aquí, ni de coña. O te preparas o hincas el pico, o sea, así tal así, cual. Así de claro. Y si te preparan de pequeño, pues mejor. Y luego vamos a decir que aquí estos finlandeses que están al lado de la frontera con Rusia se dedican principalmente a criar renos. Sí, ganadería. Ganadería, pero claro, el ganado que tienen ellos allí son renos. Y el padre del chiquillo que está investigando todo el tema, además tiene una carnicería. Uh-huh. A la que el niño tiene bastante aprensión a ver los animales muertos y tal. Claro. Y entonces siempre que está su padre trabajando en la parte de la granja, que es como un granero donde está la carnicería, el niño intenta no entrar o entrar con los ojos tapados porque no le gusta ver cómo corta los renos en los trozos, ¿no? Despieza, sí. Entonces, bueno, es muy curioso porque los protagonistas adultos, que además son bastante graciosos, son su interacción, son actores son tres tipos que bastante curiosos. Digamos que entre todos no juntan más neuronas que las cabezas de ganado que tienen. A ver, van justicos, pero bueno, igual también es pero, un poco pues ironía, sí, no, ironía claro, del está medio buscado. Rural, ¿no? Un poco. Pero por suerte tienen al crío que tiene muchísimas más neuronas. Sí. Y que en este caso es que le salva la papeleta. O sea, es un chaval que gracias a su investigación, a su no cejar en el empeño, a su... pues a mí esto que está pasando no me parece normal, a pesar de que todos los adultos piensen que no pasa nada. Claro. Y entonces, pues, en este caso, es película con niño, pero es que el niño es absolutamente necesario. Totalmente. Y es que te salva la función. Hombre, y aparte, siendo la historia que es, pues que haya un niño de por medio y que sea importante, pues también mola, ¿no? Porque entre adultos igual quedaría como con menos fuerza. Entonces, claro, aunque sean mononeuronales, en algún momento, pues yo qué sé, se habrían dado cuenta. Pero digamos que la perspicacia infantil-juvenil a veces pues es importante, y en este caso de Rare Sports pues es muy importante, ¿no? Y además eso, con todo en contra para este chaval, para este joven que busca investigar esas cosas raras que están pasando en su pueblo, que son un poco expediente X, por llamarlo de alguna forma, entre lo de la excavación y lo de sus colegas niños desaparecidos. Y que, claro, pues allí no hay, digamos, un punto medio. O le haces caso a tu padre o te mete un galletón. Entonces, claro, tienes que hacer tus cosas. Bueno, te cosas. Mete un galletón, pero a veces también te da galletones para que comas. También te los cocina, con todo el cariño y el amor. Galletones de jengibre, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, pero me refiero que sí, que el niño tiene que ir un poco contra las advertencias de los adultos para poder... Sí, y el pensamiento un poco uniforme de los adultos. Para poder llegar a una conclusión clara de qué es lo que está pasando en este misterio, ¿no? Sí, porque a los adultos, hasta que la realidad no les da directamente en la cara... Hasta que no se lo encuentran en la puerta de casa, prácticamente. No reaccionan, es así. Claro, ya sí. Cuando se dan cuenta ellos, ya, yo qué sé, ya es demasiado... Podría haber sido demasiado tarde. Pero bueno, casi no lo es, por los pelillos, que eso también pues tiene un poco ahí de intríngulis. La película, vamos a decir que sin ser explícita, sí que tiene momentos inquietantes si la tenemos en cuenta como película, no vamos a decir infantil, pero sí juvenil. Para todos los públicos, diría yo. Bueno, pues para ser película para todos los públicos tiene algún momento escabrosillo. Sí. Y algún momento inquietante. Yo debo reconocer que para niños menores de 10-12 años puede haber alguna pesadilla por la noche. Yo lo vi con uno de menor de 10, con otro mayor de 10, pero con otro menor ¿Y de cómo... 10. Por ahora no ha habido consecuencias, bueno. Pero también yo en este caso, este visionado lo organicé, lo programé para un poco para hacer como la señora nórdica que deja al niño con el cochecito fuera, para que se empiece a tomar un poco de experiencia y de skills, ¿no? Y no, les encantó. Bueno, o sea, me pasó a mí con el primer visionado que hice con mis hijos de Gremlins. Vale. Porque claro, yo Gremlins digo, no va a haber problema. Yo me parece que tenía mi hijo 8 y mi hija 10. Bueno, ahí en la frontera está, esa es la frontera. Sí, un y entonces poco. Dije, a ver, es Gremlins, no es Poltergeist. Ya, ya, ya. No creo que pase nada. Sí, pero no. Pero claro, yo no me acordaba, pero había obviado el momento cocina. Por ejemplo. Y el momento cocina con batidora, microondas, es muy hardcore. Sí, sí, sí. Pero se lo tomaron muy bien, o sea que claro. Realmente a veces nunca sabes cómo van a reaccionar. Depende del niño, de la niña y si también están motivados para... Si dijeras que se encuentran con esa película o con esta o con la otra sin haberlo buscado, pero si es algo premeditado, si también, pues no sé, están acompañados también, que a veces ayuda a estar acompañado o estar solo, porque a veces te da más cague estar solo, ¿no? Que a veces también eso, pues, de niño influye, ¿no? Y bueno, pero sí que es verdad que a mí sí que Rare Sports me parece un ejemplo guapo de eso, de peli, no ya para niños, sino para todos los públicos, y cuando digo todos los públicos es, vamos a decir, de 9-10 para arriba, ¿vale? O sea, de no niños pequeños. Y pero buena peli de entrada al género. Sí, y que tiene su suspense, tiene su parte más de aventurera, tiene esos toques siniestros que podrían ser tranquilamente terror, o sea, porque detrás de toda la historia, pues no deja de haber pues un pozo de folk horror a la finlandesa, a la Lapona, por decirlo de alguna forma, porque no es finlandesa, es también Laponia, es de todos los sitios, no vamos a hablar de las fronteras, y que luego también los propios niños son coprotagonistas de la historia. Entonces claro. Eso ayuda también a que pues los potenciales niños espectadores pues se identifiquen también, ¿no? Aunque también los niños de la película, cuando investigan qué puede estar pasando y ven algunas muestras gráficas folclóricas de cosas que pueden consultar, pues están bastante yuyu también. Me refiero que, pero sí, claro, son sí, niños sí. Pasando hojas de un libro y viendo ilustraciones más o menos, pues eso, oscuras, siniestras, que podrían y ser bastante gráficas. Que podrían ser casi de grimorio, por decirlo de alguna forma, sí. ¿No? De todas formas, claro, es una película que tiene el elemento aventura, sí, con coprotagonistas infantiles. Luego tiene una duración muy agradecida, son 83 minutos, sí, con lo cual totalmente. Los niños tampoco se van a remover en el asiento porque les va a catar lo suficiente la atención para que aguanten muy bien todo el visionado. Total. Y luego tiene un epílogo muy cachondo. Por supuesto. Y entonces es una manera, es un fin de fiesta. O sea, si hablábamos antes de que The Killer podía pecar un poco de final anticlimático, aquí es todo lo contrario. Claro. Aquí es un final que de alguna manera, pues... bueno, te abre la puerta a los cortos. Exacto. Y también pues te deja un sabor de boca pues bastante dulce, ¿no? Sí, totalmente. Sí, porque además has pasado un rato guapo, intenso, inquietante en algunos momentos, sin saber por dónde iba a salir, porque hay algunos momentos de la película que dices, pero bueno, yo he estado, ¿ahora qué? ¿Ahora qué vais a hacer? Bueno, ahora que habéis descubierto este pastel, porque claro, se descubren pasteles dentro del argumento. Sí, pero a pesar de descubrir el pastel, hay un giro muy bueno. Sí. A media película, que cuando todo el mundo está esperando una cosa, resulta que es otra. Sí, exacto. Y eso está muy bien. Lo que pasa que también ahí hablábamos fuera de micro, que la película tiene una circunstancia que seguramente por temas presupuestarios, exacto, pues te deja un poco a dos velas. Sí, porque hay un aspecto que se desvela al final del argumento, que si hubiera habido un poco más de presupuesto en la producción, pues quizás ese aspecto hubiera lucido bastante más y mejor a efectos visuales. Hubiera tenido mayor pegada. Sí, y yo hubiera deseado verlo, sinceramente. O sea, porque si algo, algún pequeño, pequeñísimo reproche le hago a Rare Sports es no haber visto de cerca y con detalle eso que descubren en la excavación arqueológica. Claro, pero de alguna manera también se juega la baza de que la imaginación es un arma muy poderosa. Por supuesto. Y con lo que ves en el, en esos antiguos en los libros antiguos y tal. Pues ya, sí. Claro, te tienes que forjar tú tu idea. Pff, hombre, pues yo es que estaba eso, echando gaseosa. Estabas a tope, ¿no? Estaba echando gaseosa por las orejas. O sea, digo, venga, yo quiero ver esto, a ver qué sale de ahí. Pero no. Venga, esos radiadores. Al final acabo solo viendo pues un trocico de lo que se deja ver, ¿no? Pues un trocico del aspecto que deberían haber descubierto y que, bueno, sirve pues para hilvanar la historia hacia el final. Bueno, y hacia hecho, la... De hecho, el doble trofeo. El doble trofeo. Exacto. Sí, sí, sí. Hay gente que tiene dos trofeos únicos y otros que tienen doble. Bueno, pues el señor Helander que ha ganado dos veces en Sitges, ¿no? Pues... Sí, sí, poca broma. Y además con el... Doble trofeo. Con el mismo actor de... De protagonista. De sí, protagonista sí. O coprotagonista, ¿no? Que lo vamos... No sé si lo hemos dicho antes o no, porque es que ya... Bueno, no... hemos hablado de Jorma Tomila y de sí. Oni Tomila, pero pues bueno, eso, tenemos ahí... Los Tomila. Al Tomi Korpela, al Rauno Juvonen, al Peter Jacobi... Y Per Christian Elefsen. Bueno, es que claro, podemos decir muchos nombres, pero sí, os van a sonar bastante a chino. A menos que estéis muy versados en cine finlandés. Claro, sí, el Per Christian Elefsen este, por el personaje que tiene, que por cierto su personaje en la película se llama Riley, sí. Este es el magnate. El magnate, el magnate de la que excavación. Que dirige Sub-Zero. Exacto, sí señor. El que está buscando ahí... Algo. Rastros arqueológicos en el monte ese más alto. Y además de él lo tiene muy claro lo que busca. Joder, y tan claro. No solo, lo tiene muy claro, sino que es el que a media película da la explicación que da lugar al giro. Exacto. Sí, sí, sí, así es. Es un poco el que tiene el secreto de la, correcto, de la historia, sí, y el sí, que es como el que tiene la fórmula de la Coca-Cola, pues él tiene la fórmula de la excavación. Exacto. Ahí te he visto. Y ya estamos bordeando el spoiler en cada palabra que damos de esta película. No, yo creo que no, no hemos está explicado bien, nada. Está bien. Sí, sí, no, está muy bien. Yo, de hecho, hubiera escrito... O sea, sí, hubiera tú querías explicar un poco más y yo sí, creo sí, que sí. Es bueno no desvelarlo y que no, haya sorpresa. No es bueno simplemente eso, valorar los cortometrajes que se hicieron previamente. Si queréis verlo todo, digamos, ordenado y no cronológico, pues ver primero la peli y luego los cortometrajes. Y que es una película que para estas fechas del fin de año yo creo que es bastante recomendable. Es recomendable en cualquier época del año, pero ahora un poco más, porque así también le da un poco la vuelta a esos estereotipos que hay en estas fechas así, sí, tan y además mucha gente pregunta, ¿no? ¿Qué películas navideñas con temática navideña pero que toquen el género podemos ver? Claro. Pues esta es una de las que no suele recomendar mucha gente. Porque... Y aparte es una producción europea que no tiene pues eso, el toquecito anglosajón de turno, que es otra mirada al concepto, porque está hecha por finlandeses y han mamado las cosas de la Laponia desde pequeños y es un poco distinto a lo que la gente se piensa en el resto del mundo, ¿no? Y sobre todo por los estereotipos que hay en torno a las cosas, de los estereotipos de fin de año y del solsticio de invierno. Y bueno, aquí pues se aprovecha eso un poco y se le da cancha. Y por qué no decir que Rare Sports pues tiene su componente de folk horror, por qué no decirlo. Y ya está. Sí, sí. Yo creo que ya lo hemos explicado y bueno, pues a partir de aquí... Eso. Para la siguiente Navidad, ya sabéis, un título más. Y bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan igual unos minutos para hablar de un capítulo de serie, como mucho. Vale. No sé si te va bien o no. Yo nos quedan 8 minutos, así voy a ser sincero contigo. Pues ocho, está, pues, yo creo que en 8 minutos caben cositas. He comentado antes que me he puesto a ver una serie que por activa y por pasiva me la habían recomendado. Sí. Bueno, nos la habían recomendado. A todos. En el libro, comentarios en iVoox, la había visto mi hermano. Entonces, bueno, pues ya estaba yo un poco acorralado. Y entonces pues me como metí John Rambo. Ella. La serie es Samurai de Ojos Azules. Hombre, tú, pues mira, solo faltaba que te la pusieras a ver tú para que yo me sienta más presionado todavía. El creador es Michael Green y los capítulos pues están dirigidos por un montón de gente. Y le ha ayudado Amber Noizumi. Es una película, serie. Sí. Que bueno, pues la tenéis en Netflix. Y Netflix, que tiene muchas críticas por muchas cosas, cuida mucho todo lo que es la animación. Y todo lo que es la animación de corte japonés, sea o no japonesa, sí, la cuida muchísimo. Y en este caso tenemos algo un poco en la línea de Arcane. Vale. Que siendo de inspiración japonesa, tiene detrás el soporte de Estados Unidos y tiene un guión, un dibujo, una historia súper cuidada. Es una pasada. Además, es absolutamente explícita en cuanto a sexo, tanto por lo que se ve como por lo que se habla, en cuanto a violencia, en cuanto a sangre, en cuanto a que, por ejemplo, uno de los protagonistas principales es un amputado, no tiene ninguna de las dos manos. Ajá. Y lo tiene su padre sirviendo ramen en un restaurante. Sí, en un puesto callejero. De paso. No, es un restaurante de una zona de paso por donde para mucha gente. Y la premisa de la serie es muy, muy fácil. Estamos en el año 1633, en Japón, donde Japón ha decidido cerrar fronteras y no permitir que haya ningún extranjero dentro del territorio japonés. Y vivir en una endogamia absoluta, sí, donde solo la gente que hay dentro de Japón pueda ser japonesa. ¿De qué ha venido esto? De que hubo una interacción entre gente del extranjero y japoneses, llegando a dar como fruto mestizos. Ya. Entonces, con este cerrojo en las fronteras en el año 1633, lo que conviertes es a los mestizos, a los hijos de un extranjero con una japonesa o una extranjera con un japonés, sí, señor, en parias. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, que es un niño. El del título. Sí. Que tiene los ojos azules. Claro. Y bueno, aquí lo hemos convertido en un samurái de ojos azules, pero vamos a saber más de su origen. Él va con unas lentes que le dan aspecto como si fuera ciego, que lo que hacen es ocultar que tiene los ojos sus azules. Sus ojos claros, claro. Entonces lo toman pues muchas veces por un vagabundo, ciego y tal, pero bueno, pues tiene unas habilidades que no son normales. Además vamos a ver constantemente flashbacks, retrospectivas de su origen, qué pasó con él, de dónde procede, lo que vivió en su niñez, cómo se crió, cómo consiguió estas habilidades. Y realmente la historia nos va dando personajes más o menos memorables. Ajá. Y además la historia nos va todo el rato dándonos baños de realidad. Porque esperamos que por ser el protagonista, que además ya vamos a saber desde el principio que toda su vida se basa en buscar una venganza hacia alguien. Sí, sí, sí. Y entonces, por ese deje buenista que tenemos de la mayoría de series y películas que vemos, esperamos el comportamiento empático de ese protagonista hacia ciertas situaciones, injusticias o problemas que se pueden dar a su alrededor. Uh-huh. Y nos damos cuenta que no, que su fijación es la venganza, tiene una motivación y lo que le pasa alrededor le importa poco. Aunque bueno, sí que es verdad que luego puede haber algún giro que haga que veamos que no es una persona absolutamente cerrada a todo y que sí que conserva unos restos de humanidad sobre bajo esos hábitos de venganza, ¿no? Sí, sí, sí, que los antepone por encima de todo, parece. Correcto. Ser, ¿no? La serie es inconmensurable. O sea, yo solo he visto dos capítulos y me parece brutal. La versión original no es en japonés, es en inglés, porque la producción es americana. Sí. Y sí que es verdad que hay muchos actores orientales que han puesto sus voces. Entre las voces, así, gente más conocida, por ejemplo, está Masioka, que era Hero. En la serie Heroes era el... ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo. El que paraba el tiempo. El de ascendencia japonesa, sí, ¿no? Sí. Es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Yamamoto, Kojishima. O... No. Y luego tenemos a por ejemplo, en otro... Hiro Nakamura. No era Hiro. Hiro Nakamura, me parece que era, sí. Lo he dicho a la serie poco, era Heroes y él le ha dicho Hiro y era Hiro Nakamura. Era Hiro Nakamura. A mí es que digo, bueno, voy a decirlo a ver. Bueno. Si no se llama Kashi, es Nakamura. Tenemos por ahí también al George Takei, vale, que era Sulu en Star Trek. Vale. Vale. Y pero luego tenemos otras actrices y actores, Brenda Song o Maya Erskine o Darren Barnett, que hacen pues diferentes voces. Y bueno, pues la serie, la animación es brutal, los planos, cómo te van concatenando historias del pasado y del presente y cómo algunas de esas historias se reencuentran cuando menos te lo esperas, cómo personajes que creías que eran de una manera a la siguiente escena les han dado la vuelta. Para la gente que ve un programa que yo sé que tiene muchos adeptos, aunque parezca a priori un programa... de corte muy americano, muy machirulo y muy segmentado como es Forjado a Fuego. Luego hay que ver que también hay muchas herreras que van al programa o espaderas que van al programa y bueno, pues... Sí, pero ese rollo de la fuerza, ¿no? De hecho hay mucho público femenino que sigue Forjado a Fuego. Es que Forjado a Fuego es muy curioso porque yo estoy en contra de la violencia absolutamente y claro, forjar un cuchillo o una espada no se hace más que con ánimo violento. Claro. Eso es así y las pruebas de muerte que hacen cuando Dagmar Kaida dice esto mata o esto corta. Claro, esto me está es la finalidad. Retrotrayendo a una experiencia que tuve anoche con el capítulo 4 de 30 monedas en su temporada 2, en la que se hace uso de, no sé si espadas templadas o no, porque hay una escena que transcurre en una tienda de souvenirs de Toledo. Entonces Toledo se caracteriza por tener, pues eso, fama de que tiene filos artesanos. Recuerdo la escena que pasa en una tienda de souvenirs. Sí. Exacto, pues bueno, ahí estoy yo. Entonces, claro, digo, mira, por aquí han podido pasar los de Forjado al Fuego por esta tienda. Yo creo que las espadas toledanas que se venden como souvenir están templadas, pero no afiladas. Ya, es la diferencia. Quizás. ¿Vale? Vale. Pero están templadas, porque si no el acero no sería resistente. Sí, pues, se te caerían si van al suelo y estas cosas. Pues aquí... Parte de la historia pasa con uno de los mejores herreros forjando katanas. Vale. Que además es ciego el herrero este. Que decir herrero está mal, es espadero. Porque realmente él no le pone raje a los caballos o a las cabalgaduras. Él forja espadas, es un espadero. Y cuchillero. Entonces, muchas de las cosas que explican del tema del forjado, como es hacer un sanmai con acero dulce y acero templable o acero de alto carbono para hacer el filo, sí. Porque una cosa es para el filo y otro necesitas para que la espada sea elástica y no se rompa. La hoja, ¿no? La hoja, sí. Entonces, todos estos conceptos, que además juega con el concepto de acero puro y acero impuro, y que de la mezcla salen las cosas mejores, como diciendo que él, por ser una mezcla, no tiene por qué ser malo, aunque todo el mundo o lo peor, repudie. Sí. También te explican conceptos como hacer un jamón, que es el jamón es poner arcilla antes de templar en la hoja y entonces ahí se ve dónde el acero dulce se junta con el acero templable y dónde está la línea divisoria. Es que llamarlo costura está mal dicho, ¿no? Línea divisoria. La línea divisoria, sí. Entonces, digamos que la arcilla se usa como trazador. Sí. Para identificar los dos aceros. De hecho, distintos. No solamente eso, sino también se utiliza para que esa parte no se endurezca tanto y darle flexibilidad. Porque lo que ha de ser duro ha de ser el filo. Sí, claro. Y entonces la parte de en medio lo que debe ser es flexible, ¿no? Sí, para recibir golpes y no romperse. Correcto. Y entonces muchos conceptos de forjado salen durante la serie. Me hacía mucha gracia, ¿no? Porque son conceptos que la gente que vemos el programa asiduamente pues tenemos os suenan muy claros, ¿no? ¿No? Ya los tenéis en vuestro acervo de vocabulario cotidiano. En fin, pues bueno. Qué fuerte. Que aparte de que ves Forjado a Fuego, ¿no? Que me he ido por los cerros de Úbeda para variar, que la serie es súper recomendable. Yo solo llevo 2 capítulos de los 8 que creo que tiene la serie, pero me parece que me la voy a merendar súper rápido. El primer capítulo es de 1 hora, es un poco más largo, pero los otros creo que oscilan entre 45 y 50 minutos. Y la serie, si os gustó Arcane, la animación es parecida, pero yo creo que incluso mejor. Es mucho más explícita en sexo, mucho más. Posiblemente también en sangre y gore. Claro. Y bueno, a mí de momento pues me está gustando mucho y a ver qué pasa, porque además he oído por ahí que el capítulo 5 es prácticamente una obra maestra. Todo por el mundo ahí habla del capítulo 5. El capítulo 5 de Samurai de Ojos Azules. Todo lo deja. Y luego me han dicho también que el 7 y el 8 tienen algunas torcidas de culo que son memorables. O sea que... estamos vendiendo tickets. A mí me lo han vendido Samurai de Ojos y yendo Azules con mucha expectativa. Sí, sí, sí. La estoy disfrutando mucho. Vale, no puedo decir otra cosa. Y no es que os la quiera vender a vosotros. No, me y la quieres vender a mí. A ti, no, es que sé que te va a encantar. No, yo voy a ir a por ella ya. Sé, o sea, que te va a encantar. He tomado una decisión. Y además viene la segunda antes. Parte de Arcane, me parece que en nada. Ya. O sea que esto te puede ir haciendo boca. Y además sí que es verdad que aquí a la animación le hacemos caso, pero relativo. Nos pasa un poco como la literatura, que exacto, nos damos para todo. Y hay que hacerle más. Y hay que hacerle más porque hay cosas en animación que valen mucho la pena. Estoy comprometido en ese aspecto y si por algo me he, digamos, decidido a hincarle el diente a Samurai de Ojos Azules, es por subir el rate de animación que tenemos en Sin Audiencia, que me refiero que si fuera otra serie de carne y hueso, quizás me entraría por una oreja, me saldría por otra. Pues el live pero, action de One Piece también muy recomendable, ¿eh? Ya, sí. Pero bueno, yo qué sé, mira, Jordi, o sea, efectos de series, yo he acabado GNV, por eso la comentamos aquí, que también hemos de decir que en este programa el que va a remolque con la serie siempre soy yo, el Jordi siempre acaba antes que yo de verlas. Y además pues se organiza mejor el tiempo o lo que sea, ¿no? En la vida. Y el rollo es ese, que ahora he acabado GNV, estoy por la mitad de 30 monedas 2, que me está chiflando más allá de las locuras que tiene. Y claro, pues igual lo veo factible. Lo veo factible sin meterme en ningún otro berenjenal todavía. Así que antes de que eche a andar el mes y el año y nos caigan encima no sé cuántos mil títulos de series más o X, lo que sea, voy a aprovechar ahora que está la cosa como indecisa, tío. Y le voy a meter. Pues yo mi recomendación es que le metas porque te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bien y te va a sorprender, ¿eh? No, pues guapamente. Si es que al final hay que hacerles caso a la gente de tu entorno cuando te repiten por activa y por pasiva según qué cosas. Por algo las repiten. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, nos hemos pasado un poquito también, ¿eh? O sea, lo de 8 minutos, Jordi, ya no vale. 8 minutos no podemos decir un capítulo de serie porque es demasiado poco. O sea, hacen falta 3 más o 4 más como mínimo, ¿no? Bueno. Y nos vamos a marchar de nuevo con más música minimalista de Trent Reznor y de Atticus Ross para el soundtrack de The Killer. Y os voy a poner un corte sonoro, no sé si llamarlo canción, porque llamarlo canción a veces es sonido y ya está. Y en el soundtrack de The Killer hay una canción o un track que va en 2 partes, que es The Brute. ¿Vale? The Brute es el personaje con el que se da de una tunda que flipas el Fassbender en la famosa escena de Florida que os hemos contado antes. Sí, pues que bueno, yo quería decir también que es la casa del perrito. También, bueno, es otra forma de llamarla, la casa del perrito, la casa de Florida. Estoy dedicado a Fernando, que es la especialidad son los perritos. Y además aquí la casa del perrito. Aquí los perritos también participan. Sí. Sí, además de forma activa. Pues bueno, a lo que iba, la parte 2 del track titulado The Brute es increíble, porque parece que hayan puesto unos micrófonos por la casa donde ocurre este encuentro tan, tan, tan intenso, tan, tan a tope, y hayan cogido capturas de sonido que salen de los efectos de la pelea de estos dos personajes en la peli y los hayan acompañado con música. Y es una idea que me parece, vale, que no es nada del otro mundo, pero me parece original y que ayuda a conceptualizar qué es lo que está pasando en esa escena. Si no habéis visto la película, escuchad atentamente este corte sonoro que os voy a poner, que repito, no es un fragmento de audio de la película, sino del soundtrack. Pero hay algunos momentos que parece que sea un fragmento sonoro de la propia peli, de los dos personajes ahí dándose candela. Así que, dicho esto, Jordi, ahora sí que sí, me dejo de rollos y nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos, como es debido en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los Killers o de los Killers de Ojos Azules. Thank you.